a contar con su presencia de ustedes y con la presencia de nosotros aquí en la cabina. Bueno, pues iré presentando a los compañeros y compañeras que están aquí, y como bien me sugería por la mañana una compañera que le gusta que las palabras no tengan nombre, y eso me parecía súper subversivo, que las palabras puedan sonar no necesariamente con un nombre, y eso ya es políticamente transgresor. Cuando hace poco pensábamos que nos habían robado las palabras y los nombres y queríamos que las personas tuvieran nombre y que se oyera sus palabras, pues parece que también las palabras pueden ir sin un nombre, y eso me parecía espectacular, sumamente subversivo y transgresor. María Ángela, me miras con esa cara, pero que era así, ¿no? Yo me sentía en la mañana piloteando como Galeano delirando. Así que bueno, pues, Radio Escuchas de Agora Sol, de la Plaza de los Pueblos, a nuestros amigos que están siempre pendientes de este programa que trata de ser una aventura para contar, reencontrarnos con las historias. Y yo creo que esto del 15M es la mejor manera para reencontrarnos como 15M, o eso que se llama 15M, o todo eso que se volvió 15M, o todo eso que América Latina ve como 15M, o todo eso que África ve como 15M, o todo lo que nuestros corazones ven como 15M, o en voz de esa poeta de la calle, como en nuestra piel está el 15M. Entonces, que bueno, pues vamos a dar inicio. De este lado tenemos a María Ángela de la Plaza de los Pueblos. María Ángela, bienvenida. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenida, María Ángela, siempre con tu sonrisa que nos derrite, María Ángela. Lorenzo, bienvenido a esta cabina. Como ves, una cabina remodelada por la banda de Agora Sol, una banda muy creativa, una banda pues bastante entrañable y fraternal. Bienvenido, Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Lorenzo es de Política a Corto Plazo, para que también vayan pues ubicando quiénes estamos en la cabina. No necesariamente estuvimos o estamos o hemos sido parte de una sola expresión del 15M, sino estábamos en muchas comisiones y seguimos estando en muchas imágenes e imaginaciones. Y en todas ellas. En todas. Al carnalito de la vida, de tantas batallas de suela por este Madrid, tantas noches furibundas con Galeano ahí en la espalda. Bienvenido, Ernesto, de Política a Largo Plazo. Muchas gracias, Colibrí. Buenas tardes, y trataremos de delirar un poquito. Al compás de Galeano. Muy bien, muchas gracias. Y que bueno, pues, al que le quisiéramos arrancar una sonrisa a Alejandro, porque lo vemos algo perplejo, que Alejandro de No Somos Delito, aquí nos acompaña. Bienvenido, Alejandro. Hola. Muchas gracias. Muy bien, y bueno, pues, tenemos aquí la presencia de una mujer guerrillera, que la palabra que me viene a la mente para decir que es ella, es una guerrillera de la calle. Bienvenida, querida guerrillera de la calle. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muy bien, y de este lado, pues, un entrañable hermano de América Latina, de tantas batallas, de tantas luchas. Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues, yo que como que hoy quiero tener muchas personalidades, porque estoy sumamente emocionado, me siento desbordado, totalmente desbordado, quiero confesarles. Entonces, que trataré de tener un lenguaje de desborde. Entonces, bueno, pues, yo participé en muchos espacios, pero en el que más me sentí identificado fue en el grupo del 15 Análisis, o los Analíticos. Era el grupo en donde se llamaban así, el 15 Análisis del 15M, en donde un saludo allá en el cielito con los dioses prehispánicos a nuestra querida Salomé, que en diciembre partió el viaje para con los dioses. Ella, un personaje, una mujer entrañable en el 15 Análisis, que nos abrió mucho compartió con el 132 y con mucha gente. Bueno, un gran abrazo para ella y para todos los analíticos del 15 Análisis. Y, por supuesto, un gran saludo a toda la banda de la Plaza de los Pueblos, al colectivo Rosy Montana de Rumanía, a las chicas también batalladoras, terribles las chicas de Rosy Montana. Eli, Bogdana, Liliana, Flora y todos los demás, que te cuento que también son guerrilleras de ese lado de ahí, ¿no? Poniéndole cara al fracking. A nuestras amigas, grandes carnalitas de lucha, Paraguay Resiste, a Carmen allá en Paraguay, a Leti por acá batallando, a todas nuestras amigas, pues un gran saludo a ellas, a todo el colectivo de Paraguay Resiste, un gran abrazote. por su trabajo que hacen. A nuestros amigos de Tierra y Libertad, Tierra y Libertad del Perú, que también con ellos hemos tenido muchas batallas. A nuestras amigas colombianas de La Ruana, del colectivo La Ruana, también puras chicas combativas en esta lucha. Por supuesto, a nuestra gran Rosy del Centro Cultural Maloca, que éramos si no estuviera ese tono brasileño aquí, que de veras que no, la vida sería muy triste sin Maloca. A nuestro amigo, querido amigo Mapuche, de la Plataforma de Apoyo a Pueblo Mapuche, Carlitos, que anda por ahí como siempre tratando de recuperar el espíritu chileno en estas calles de aquí, a veces tan grises de Madrid, tan grises y sin colores y tan grises de Madrid. Sí, de Madrid al cielo, ¿eh? A ver qué pasa. Por supuesto, un gran saludo a la Plataforma de Apoyo a Palestina y a Palestina Toma la Calle, que siempre están aquí. Nos da mucho gusto que se hayan empoderado estos espacios de Palestina en esta radio y estén aquí combatiendo, haciendo radio, haciendo transgresión de los conceptos y de los paradigmas dominantes. ¿Cómo no me gusta eso, no? Que hay que transgredir los paradigmas dominantes. Y que bueno, pues a todos y a aquellos, si alguien se me fue, por favor, disculpan, por supuesto a la banda del 132, a los diferentes grupos de aquí de España, del 132, al propio movimiento Ayotzinapan también, a toda la banda, a la Plataforma de Apoyo a Chiapas y Guatemala, al Centro de Documentación Zapatista, por supuesto a la gran Lola, a todos ellos un gran abrazo, un gran saludo, y bueno, pues quisiera saludar a más gente, y también, pues, Para irnos a un pequeño corte, decir que este programa no se les olvide, porque si tienen a un lado, hoy no los invito a que se tomen un té, un cafecito, si se pueden acercar una cervecita, una chelita, un ron o un tequilita, van a disfrutar mucho mejor este programa del día de hoy. Así que bueno, pues no sé si eso esté aquí, que el técnico o tú, Alejandro, esté prohibido invitar a la gente a que se tome un trago por la felicidad que tenemos, por el aniversario. No sé si eso también forma parte de violentar el sistema de cosas, pero bueno, acérquense lo que puedan para escuchar este radio. Y que bueno, como saben, el programa está dedicado al 15M, al Mayo Global, y en especial al tema de la ley Mordaza, que le dedica este aniversario del 15M. Y por supuesto, yo le dedico esto a una persona muy especial en mi vida, a la Maga, que va para ella también este programa, y que bueno, y para todos y todas aquellas que bueno, que decía Omar, uno de los sobrevivientes de Ayotzinapan, que estuvo la semana pasada aquí, que hemos aprendido a tener esperanza subversiva. Entonces, bueno, pues yo también invito a todos y a todas y a todos aquellos que piensan que no hay esperanza, hay una que se llama esperanza subversiva. Bueno, pues, querido César, déjanos un poco más de esto del delirio de Galeano para regresar a nuestro primer bloque. Y que bueno, pues a todas y a todos bienvenidos. Que no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Bien, pues ya regresamos, que nosotros hemos hecho caso a lo que les estamos recomendando y por aquí está circulando algo muy fresco entre nosotros para inspirar este delirio y que bueno, pues les cuento un poco, Radio Escuchas de Agora Sol, que como saben, pues este programa de la Plaza de los Pueblos o desde su inicio, la esencia de la Plaza de los Pueblos es que todos nuestros programas tengan este sentido, esta orientación, estas ganas de que sea un programa contando historias. Y qué mejor contar las historias alrededor del aniversario del 15M, pues inventándonos las historias, recordando historias, recuperando historias, porque tengo la sensación, Radio Escuchas, que a la velocidad que vamos, nos falta capacidad de aprender a contar historias. Y que de repente como que nos quedamos, que inclusive tanta lucha nos hace perder la capacidad de contar historias. Y terminamos repitiendo la manera de cómo el sistema construye sus historias. Y nosotros perdemos la capacidad de inventar historias. Entonces, bueno, como aquí hay cuentacuentos de la calle, cuentacuentos de No Somos Delito, cuentacuentos de política a corto plazo, cuentacuentos a largo plazo política, cuentacuentos de la plaza, cuentacuentos de Tierra y Libertad, pues vamos a ser cuenteros de esta... de esta transgresión, seamos cuenteros. Entonces, bueno, el programa tendrá cuatro bloques. El primer bloque es una introducción, y en esta introducción lo que queremos, Radio Escuchas de Agora Sol, querida banda Chaira, que el programa quiere ser una introducción en donde nosotros pongamos a flor de piel en dónde está el 15M, en dónde lo tenemos, y en el corazón, en los zapatos, en la piel, en el morral, en la cabeza, ¿en dónde está? En nuestras pestañas, en nuestras ojeras, ¿en dónde está el 15M o dónde lo hemos visto? Si se ha perdido, ¿por dónde lo hemos visto? A la vuelta de la esquina, como decía Benedetti, me encontré al 15M a la vuelta de la esquina y no me había dado cuenta que ahí estaba siempre en la esquina. Bueno, pues eso sería esta primera introducción, este primer bloque. El segundo bloque, entraríamos a una cosa que me parece súper espectacular, sumamente... bonita, reflexiva, y es tratar de situar en este mayo global que estamos, como saben, mayo es un mayo global de un conjunto de luchas. En ese mayo global pues cae el aniversario del 15M, y el 15M como aniversario y como mayo global, vamos a trabajar el manifiesto del mayo global, que el mayo global está dedicado a la lucha contra la ley Mordaza. Entonces, si bien todo el eje central, o como dirían aquí, toda la transversalidad de la discusión será en torno al tema de la lucha por las libertades de expresión o las libertades en conjunto públicas, que engloban todo este frente en común para detener la ley Mordaza, pero que va a ir connotando otra serie de temas de una suma importancia, ¿no? Ese segundo y tercer bloque es lo que trataremos de discutir en el mayo global, con dos conceptos fundamentales, como le llama María Ángela: no nos amordazarán, y seguimos en la calle, tratando de ver los distintos ángulos de esta temática. Y en el cuarto bloque trataremos de poner y compartir con ustedes en perspectivas qué ha aprendido el 15M de los movimientos globales, qué ha aprendido de afuera. Porque recurrentemente nos quedamos con que, cuando en este programa es ¿qué aprendió el sur del 15M? El otro día hubo un programa en donde ¿qué aprendió el sur del 15M? En realidad fue fantástico cuando encuentras las historias que dicen aprendimos del 15M esto. Y ahora sería muy bonito que nos dijeran en la experiencia del 15M ¿qué hemos aprendido del sur? Y eso suena bastante, bastante reconfortante, ¿no? Que mutuamente aprendamos unos de los otros. Entonces, bueno, esos serían los cuatro bloques, y para ya darle pauta al asunto, y con ese espíritu, los vuelvo a convocar con un espíritu delirante, por favor, y patas arriba. Así que la primera es, o la primera idea, la primera sensación, el primer cuento, la primera historia es, ¿dónde está el 15M? ¿qué es el 15M a 4 años? ¿Con qué palabras podemos decir esto es 15M o esto sigue siendo 15M? ¿Con qué ojos hemos mirado al 15M y cómo seguimos mirando al 15M? Y que bueno, pues así podría seguir yo haciendo una enunciación de las palabras. Y que bueno, María Ángela, que has levantado la mano, adelante. Bueno, ¿dónde está el 15M? Yo creo que el 15M es un movimiento extremadamente plural. Aquí tenemos una cartulina con una miríade de asambleas que han surgido desde el 15M. Entonces, es un cuerpo en continua transformación. Desde esto han salido muchísimas asambleas, plataformas y cuentos diferentes, ¿no? Bueno, mi experiencia ha sido en la Plaza de los Pueblos. Nosotros nacimos en el 2011 como grupo de política internacional. La verdad que al principio hemos trabajado con asamblea cada semana, ¿no? Documentos, toma de posiciones sobre lo que pasaba a nivel internacional y todo esto. Y después de 2 años ha pasado algo mágico. El 19 de mayo del 2013, cuando hemos tomado las plazas alrededor de Puerta del Sol, nosotras de Política Internacional lanzamos esta idea de la Plaza de los Pueblos e invitamos todos los colectivos de diferentes países que viven aquí en Madrid, y ahí hemos visto llegar la creatividad, llegar la visibilización de muchísimas luchas diferentes. Estaban la Plaza de Pontejos llena de fotografías, de pancarta, para simbolizar un poco el encuentro de todas estas expresiones diferentes, hemos hecho una pancarta colectiva. Cada grupo ha hecho su pancarta con su dibujos, sus palabras de lucha, y al final la hemos puesto junta, hemos construido esta pancarta global contra el sistema, contra lo que está pasando, pero también visibilizando las alternativas. Es un poco, y esto ha cambiado un poco la cara, ¿no?, de nuestro trabajo. Ha empezado un trabajo de red muy importante, no solo a nivel de Madrid, sino también en red a nivel internacional, con nuestros encuentros de Agora 99, de la Global Square en el Foro Social. Ha empezado un trabajo muy, muy interesante, que un poco también se expresa, ¿no?, en el manifiesto que se ha escrito para este mayo del 15M, en el cual decimos que hacemos un llamamiento a los movimientos sociales de todo el mundo para continuar construyendo espacios de participación y trabajo común. Y tampoco nosotras de la Plaza nunca olvidamos que a Madrid esto no ha surgido por casualidad. No olvidamos la primavera árabe, no olvidamos todos los movimientos que han determinado también la posibilidad de una acampada en Madrid. Y de esto, todo lo que ha significado a nivel internacional, lo que ha sucedido en Madrid el 15 de mayo del 2011, y todas las repercusiones, el primer 15 de octubre a nivel global y todo esto. Entonces, esto, un carácter internacional. ¿Dónde está el 15M? Para mí, no sé, para ahora en mi sangre. Muy bien, muy bien. Que María Ángela, yo recuerdo muy bien cuando confluimos, nos encontramos, que el propio proceso de que no nos encontramos, que le diéramos un poco de vueltas a la idea de la asamblea y de volvernos espacio, en donde eso implicaba un, para el momento de digamos, intenso del 15M, de organizarse en asambleas, y que después las asambleas adquirían por la intensidad y la dinámica de sus grupos, pues hasta cierto punto una especie como de parte dura de moverse de lo asambleario. Y recuerdo que cuando nos acercamos a esta convocatoria del 15M internacional, una de las cosas que yo transmití era que me gustaría participar en un lugar donde fuera un espacio. y que no fuera primero la asamblea, sino primero fuera el espacio y después ver de qué manera se podían resolver cuestiones como de organización y de decisión, pero que no fuera primero una asamblea en torno, sino primero un espacio para encontrarnos, para tratar de fluir, para tratar de que no sintieras que te aprobaban lo que pensabas o lo que decías o cualquier actividad, sino que pasar que todas las actividades eran posibles y quien quisiera sumarse a una actividad lo podía hacer sin necesidad de que alguien te autorizara o que alguien te dijera, no estás observando los principios o no estás observando los objetivos de una lucha, cuando era muy difícil establecer objetivos y principios fijos en algo que se movía. ¿Lorenzo? Sí, efectivamente, yo pienso igual. El 15M supone un salto cuantitativo, sobre todo. No se puede calificar en una lucha, no se puede delimitar en una lucha o en un ámbito específico, sino que, como se ve en el cartel, ojalá se pudiera ver, toca todos los ámbitos, porque es más un sentimiento que otra cosa. En efecto, lo que supone es como pasar de nivel a empezar a actuar y hacer cosas, pasar de la protesta a la acción. Es realmente lo que se vio ahí y lo que podemos decir todos en todas las acciones que se hacen. Pasar a la acción y sobre todo también hacer ver la contradicción que tenemos entre cómo estábamos operando, lo que estábamos haciendo y cómo estábamos pensando. Sobre todo es un salto cuantitativo, porque hay que pensar que para entonces ya muchísimas personas no tenían esa contradicción, que es precisamente lo que sucede al acampar en las plazas, que muchísima gente que ya estaba actuando de igual que pensaba, estaba actuando de una forma distinta y estaba haciendo las cosas diferente, pues la muestra, todo el mundo la ve y se ve que se puede actuar de una forma diferente. Somos conscientes ahí de que no es solamente estar pensando, no estar ir a una manifestación y después irnos otros todos a casa, sentarnos en el sofá, sino que hay que actuar, hay que hacer cosas. Para mí es eso, en definitiva, lo que supone el 15M. Luego la interpretación que esto es, cómo esto se bifurca y se va hacia todas partes de la forma que supone ya cuantitativa, porque antes efectivamente había mucha gente que lo hacía, pero eran pocos. Lo que supone el 15M es que muchísima gente a nivel global en toda España, millones, se dan cuenta de que hay que hacer algo. ¿Cómo lo interpreten? ¿Cómo se haga? Pues claro, aquí hay ámbitos para todos los gustos. La interpretación, pues claro, ya lo vemos. Se puede interpretar de mil maneras. La interpretación más apropiada, digamos, la que más casa con lo que significa el 15M, pues por supuesto, pues gestionar las cosas en común, en igualdad, gestionar de forma horizontal, la ocupación de espacios, este tipo de cosas. Pero bueno, si esto se interpreta como se ha interpretado, por ejemplo, estos movimientos políticos que quieren, reivindican tomar las instituciones y tal, pues bueno, son maneras de interpretarlo, pero en el fondo todo viene a partir de lo mismo, de decir, vale ya de quejarnos y de estar llorando todo el día y vamos a ponernos a hacer algo. Es lo que supone exactamente, además, el cambio de lo que es una manifestación que no termina como siempre, no termina con todo el mundo en casa poniendo la tele, sino que se dice, no, mira, vamos a acampar y vamos a empezar a hacer un montón de cosas porque ya está bien, y si no nos ponemos a hacerlas. Y de ahí todas las interpretaciones, resistencia, ocupación de espacios, incluso políticas, en todos los ámbitos que te pueden gustar más o menos, pero lo que supone es eso, el cambio, pasar de nivel, como se dice. Ya que hablamos de experiencias personales, es que precisamente yo pensé esto el primer día, el primer día de acampada, cuando volvía, pues yo no me quedaba ya a dormir, pero cuando volví a casa, vi a unos muchachos que bajaban un sofá desde lavapiés, debía ser, bajando por carretas, y es que lo pensé exactamente, digo, hemos pasado de nivel. O sea, esto ya es otra cosa. Empezamos a hacer las cosas a otro nivel ya, que podemos actuar y somos conscientes de que podemos hacerlo y de que, como dejemos que lo sigan haciendo los que lo están haciendo, vamos de culo. Me gustaría para aquí quiero ser un poco travieso. Y con lo que has dicho, Lorenzo, yo quiero sacarle muchas sonrisas a Alejandro, porque yo lo veo, me entristezco, pero estoy haciendo una lucha por no entristecerme al ver a Alejandro. Entonces, querido Alejandro, dice Lorenzo algo. Bueno, doy fe que se está riendo ahora, ¿eh? Por favor, sello, porque aunque se oye el golpe, ahí está. Alejandro, dice Lorenzo que el 15M pasó de la propuesta a la acción. Y desde No Somos Delito, hay mucho material para contar esa historia, de la propuesta a la acción. Y que, por supuesto, de la parte del tema que no somos delito, que puede tener un tema muy técnico jurídicamente, pero pidiéndote más cómo las dificultades técnicas a lo mejor no son tan interesantes o sí son interesantes, porque son, es decir, lo que es cómo está la pedagogía de esa propuesta, de la propuesta de la acción. Queremos decir, ¿cuál es la pedagogía? Y todavía aún más te la voy a poner más complicada. Con una propuesta que no tiene que ver con los paradigmas dominantes, sino, ¿es posible que no somos delito hoy día nos pueda contar que para poder hacer este paso de la propuesta a la acción tuvo que desaprender? Tuvo que desaprender los paradigmas dominantes que le hacían ver de alguna manera las cosas, y de repente dijo, no podemos hacer esto en el mismo marco cognitivo dominante, sino tenemos que desaprender para poder volver a aprender. Entonces, ya te la lancé en esos términos y le adelanto a Ernesto para que vaya pensando, porque lo veo asustado. Entonces, como hay asustado, entonces, para Ernesto Irae, eso que me pareció, Lorenzo, poético. Hemos pasado de nivel. Que claro, sí, que si te desbordas, pasas de nivel. O necesariamente pasas de desbordar, entonces, de nivel o ensanchas, o ensanchas el lugar, lo amplías, y ampliar es lo mismo que subir de nivel. Ya decía Lenin, pasemos al siguiente escalón, pero en este caso es ensanchas el espacio de lucha, y esa sería para Ernesto, después de que nos cuente la historia, Alejandro. Yo soy abogado, ¿eh? Aunque cuento muchas historias y cuentos en los juzgados, a este nivel tan artístico no sé si llego. En primer lugar, por supuesto, yo comparto toda la opinión con Lorenzo. En mi caso particular es incluso más extremo, porque yo no tenía ningún contacto político, social, ni nada. Para mí el 15M fue un despertar auténtico en todos los sentidos. Perdona. Yo no venía a ningún lado, y de repente me encontré con algo que llevaba pensando muchísimo tiempo después de estudiar, que era como que el discurso dominante, el discurso imperante en los medios de comunicación no correspondía con la realidad que veíamos, ¿no? Los valores que nos transmitían no eran los que luego sentíamos que la sociedad se regía por ellos, ¿no? No nos dicen lo bueno, lo honorable, lo valiente, lo sano, y luego vemos que la realidad es injusta, es insana, es desigual. Y el 15M fue, para mí, ese punto de encuentro brutal entre gente que llevaba muchísimos años en la lucha, que llevaba muchos años con esta crítica, llevaba muchos años estudiándolo, y un montón de ilusión de gente nueva que de repente se encuentra con que, joder, es que hay gente que piensa como yo, pero nunca hemos sabido expresarlo, nunca hemos sabido dónde estaba el fallo. Y ahora de repente es que yo en mi entorno no tenía nadie parecido, y de repente me voy a una plaza y me encuentro con 150.000 personas o las que sean, me da igual, que estaban todos igual, y que por un lado se aunaron la vieja guardia, voy a decirlo, o la gente que lleva muchos años criticando, pensando, proponiendo formas de acción, y gente nueva con ganas que decía, oye, yo quiero estar aquí, yo quiero estar presente. No sé, pero sé que es algo histórico, porque vengo de un año viendo, estudiando cómo en Yemen, cómo en la Plaza Tahrir en Egipto, cómo en Orán, en Argel, en Tunisia, se habían creado cambios sociales brutales, pero de cosas que decías, es que era imposible que cambiara esto en Egipto, o que esta dictadura en Yemen se fuera al garete, y sin embargo con el mero poder popular se consiguió. Pues porque no íbamos a hacer lo mismo en España. Entonces, en ese sentido, yo creo que el 15M, obviamente no podíamos estar todos los días en la acampada, ¿no? Después de 15 días yo dormí muchas noches, y yo también acabé agotado de levantarme ahí con el rocío, pasando frío, incluso por las mañanas. Pero creo que ese espíritu ha imbuido todo, no solo las luchas en la calle, que todavía continúan, el asalto a las instituciones, pero también ha impregnado un poco la forma de trabajar y contemplar el mundo de todos aquellos y aquellas que participamos. Ya no es solo una lucha política, una lucha social, es el modo en que gestionas toda tu vida privada. Si tú participas en un huerto comunitario, tienes espíritu 15M, o muy probablemente estés de acuerdo con el espíritu 15M. Si montas una radio como esta, o montas una radio comunal en tu pueblo, o un ateneo, muy probablemente hayas participado, quieras participar, o estés de acuerdo con las propuestas que se gestaron en el 15M, porque no eran unas propuestas de fines concretas, era un estado de ruptura con lo que teníamos hasta entonces de institucional, pero al mismo tiempo de radical, de quitar los adoquines que había en la plaza, en la Puerta del Sol, y recuperar la esencia de la vida en la calle, ¿no? De la vida social, la vida en comunidad, más que de la calle. Y creo que desde ese punto de vista, conectando con la pregunta que me has hecho de No Somos Delito, creo que No Somos Delito es un ejemplo muy bueno de eso. Porque No Somos Delito no es una institución que sale del 15M. En ese sentido, es decir, sale el 15M, pero está compuesto por muchas organizaciones, asociaciones, que ya nacieron mucho antes del 15M, algunas con 20, 30 años de antigüedad. Yo me acuerdo que en la primera reunión fundacional, éramos 15 gatos. Nos reunimos en No Somos Delito y estaba pues la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Sin Papeles de Madrid, SOS Racismo, Comisión Legal Sol, que sí que había nacido con el 15M, pero muchas otras no, llevaban ya 15 años moviéndose antes que el 15M, y sin embargo, la forma de trabajar de No Somos Delito y de los integrantes de las asociaciones y plataformas y organizaciones que integran No Somos Delito se han tenido que adaptar al movimiento asambleario, a esa delicadeza de escuchar a todo el mundo, a buscar consensos, no a imponer la efectividad 100%, a perder el miedo al urgente. Se han tomado muchas veces en las asambleas de No Somos Delito decisiones que parecían perjudiciales porque no estábamos apoyando algo inminente. Y sin embargo nuestra mirada era, no, es que vamos más allá, no nos cortemos porque ahora es un momento de urgencia, ahora es un momento histórico, tenemos que aprovecharlo, no. Esto es una pelea mucho más largo plazo. La sociedad no se va a cambiar en 15 días en la Puerta del Sol, como no se va a cambiar con ganar las elecciones, como no se va a ganar con una revolución por las armas. Es imposible cambiar el mundo así. Entonces No Somos Delito, dentro de su proyección, dentro de su pequeña granito de arena que pone, lo que hace es adaptar eso. Y eso implica que todas las organizaciones que estamos dentro de No Somos Delito, hemos aprendido a frustrarnos, a hacer propuestas que luego no son adelantes, a pesar de que creemos que son importantes, y hemos aprendido también que buscando consensos, buscando empatía con el resto, escuchando, llegamos más lento, pero claramente muchísimo más lejos. Y el hecho es que No Somos Delito ahora es una entidad de referencia, es una plataforma de referencia en la lucha contra las leyes Mordaza, y que hemos logrado situar la lucha contra las leyes Mordaza o la crítica a las leyes Mordaza como uno de los temas calientes, candentes en la sociedad. Todo el mundo está al tanto de qué son las leyes Mordaza, de lo que supone el perjuicio a la libertad de expresión. Y eso se ha logrado con muchísimo trabajo y mucha escucha detrás. Alejandro, que me ha gustado todo, que sí que puede ser nuestro director de cuentos, que ha sido, no eres abogado, ¿verdad? No eres abogado, pero me gustaría tres cosas. Una, dinos tres cosas que hayas desaprendido en ese paso de la propuesta de la acción. Es decir, ¿qué puedes decir que yo desaprendí esto? O sea, segunda es, ver dónde está el 15M es ver dónde está la memoria. Es decir, en el corto tiempo hacemos memoria o necesitamos que haya caídos para hacer memoria. Y el otro es que el caso de No Somos Delito es un caso particular porque viene de luchas anteriores. Bien. Y esas luchas anteriores tuvieron su capacidad de encontrarse. No fue fácil encontrarse frente quizás a una nueva gramática, imágenes o la posmodernidad, como dirían aquí, puesta en las plazas, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese paso? Así en concreto, pero van estas tres cosas para, ya que te hemos agarrado inspirado, para que nos puedas decir. Madre mía. Yo personalmente, por orden, lo que he aprendido, desaprendido, lo que he aprendido es aprender. He aprendido realmente, aunque he desaprendido cosas perjudiciales. Lo primero, por supuesto, que yo creo que es lo fundamental, es que los valores están por encima de la eficacia. Es decir, el famoso que los fines no justifican los medios es fundamental. También he aprendido a quitarnos de encima, o estoy en plan de aprender, en traza de aprender, que la superioridad moral es algo aprendido y hay que desaprenderlo. No puedes ir por la vida creyendo que tu discurso vale más que el del resto, que hay que escuchar. Y he aprendido pues un poco lo que decíamos antes, que para avanzar, para llegar lejos, ¿no? Para hacer camino, más vale que vayas lento y bien provisto que solo con ganas de correr, porque entonces al final te quedas en el recodo y no asciendes la montaña. ¿Y qué otras preguntas? ¿Es posible hacer memoria sin que haya caídos? ¿La memoria de 4 años del 15 meses es una memoria más viva y no una memoria por caídos? ¿Cómo? Uf, pregunta complicada. Yo creo que eso va más con la psicología. En mi caso particular, y yo creo que en la mayoría, es importante tener mártires. Es importante demostrar que hay gente que ha caído en la lucha. Sí, sí, porque inspiran. Ellos han llegado hasta un lado, tú puedes llegar hasta más allá y eventualmente acabarás rebasándolo. Pero desde luego eso es algo psicológico, ¿no? Como para que te dé un poco de fuerza. La indignación es una fuerza potente, pero al final se acaba. Lo importante es mucho más, ¿no? La ternura, el cariño, recordar a esos caídos y saber que tienes que seguir más adelante, diría yo. Pero vamos, supongo que es que lo que haya caídos es algo consustancial a la lucha. Es decir, si estamos abajo, por narices va a caer gente. Lo que pasa es que el que caiga gente nos sirve, nos indigna, nos sirve de ejemplo para seguir luchando. El día que no haya caído es decir que estamos en el poder y entonces nos tendremos que preocupar de a quién estamos haciendo caer nosotros. Temas sumamente complejos y sí que fluyo en gran parte de lo que dices, y dejaría una pregunta como para los siguientes bloques, que es que Alejandro recupera algo muy importante. Aprendía que era más importante los valores a ser efectivos. Y hoy una parte del 15M que está en la propuesta política quiere ser más efectiva que los valores. Y ahí hay un tema sumamente interesante, ¿sí? La propuesta que está ahí como con altas posibilidades de volverse un actor, está transformando, pero un actor ya en las propias reglas del juego, ha puesto la efectividad por encima de los valores. Se queda ahí, ¿no? Ernesto, que ya te veo ahí como desesperado por desbordarte en el micrófono. Sí. La idea era, hemos pasado de nivel. Sí, decía el compañero Lorenzo que hemos pasado de nivel. Sí, efectivamente, yo creo que sí. Pero para pasar de nivel hacen falta una serie de cuestiones. Primero hace falta desbordar, ¿no? Primero hace falta desbordar para pasar de nivel. Y para desbordar y atreverse a desbordar, podemos recordar también al compañero Galeano, que en toda su vida nos incitó al desborde, nos incitó al derecho al delirio, ¿no? Con suma inteligencia. Para desbordar también hace falta la humildad. O sea, solo podemos desbordar, solo podemos cambiar las cosas si no perdemos la humildad. Si una vez que avanzamos posiciones llegamos a escalas más altas de poder, solo si ahí mantenemos la humildad es que realmente vamos a poder cambiar las cosas. Y en este sentido el 15M fue un ejercicio de audacia y de humildad constante y permanente, y que yo creo que no deberíamos de perder. Para desbordar también es necesario mirarnos desde otro lugar, atrevernos a pensar de manera alternativa, no hacer exótico lo alternativo, sino realmente atrevernos a pensar de manera alternativa, a meternos a embarrarnos las manos con lo nuevo, ¿no? También para desbordar es necesario romper una serie de mantras, ¿no? Hasta venimos de una dictadura de 40 años, de un sistema político bipartidista que ha repetido una serie de mantras durante otros 40 años. Era necesario salirse de esos mantras, ¿no? Era necesario decir, bueno, sí hay alternativas, no nos creemos que no hay alternativas, somos personas, nosotros y nosotras somos las que construimos el mundo, ¿no? A través de nuestras acciones, nuestros pensamientos. Esto es fundamental. En este sentido, creo que hemos aprendido mucho a desbordar a partir de las periferias y del sur, aunque hablaremos luego de este tema, pero hace unos días estuvo aquí Boaventura de Sousa Santos y nos estuvo hablando de cómo ve el mundo, ¿no? Cómo él y sus compañeras ven el mundo a través de las epistemologías del sur, ¿no? Yo creo que en este sentido se nos dan muchas claves para desbordar, para mirar el mundo y la política de manera diferente, ¿no? En este sentido, de desborde, el 15M fue muy ilustrativo, porque yo recuerdo en el 15M que hubo una explosión de creatividad brutal, hubo una explosión artística brutal. No hay que olvidar esto. Yo me quedaba sorprendido cómo cada rato de repente te veías un lema nuevo, te veías una imagen, te veías una danza, te veías una música. O sea, era el desborde permanente a nivel cultural y a nivel artístico. Recuperando a Gramsci también, para desbordar, para hacer el cambio político, lo cultural es fundamental. Las formas son fundamentales, ¿no? O sea, yo me acuerdo del 15M, cómo pasamos, de alguna manera, del sujeto individualista neoliberal al sujeto colectivo. Mirabas a una persona al lado y de repente la reconocías. Antes la mirabas, quizás no veías nada. Después de una serie de cambios cognitivos que nos proporcionó el 15M, sí que aprendimos a ver el otro, ¿no? A abrazar al otro. Esto, un abrazo, Eduardo Galeano también nos presentó hace unos años su libro, el libro de los abrazos en Tabacalera. Él mismo reconoció que se desbordó del ambiente de fulgor que vio en ese espacio. Decía que un abrazo puede ser revolucionario, ¿no? Y en el 15M aprendimos a abrazarnos, aprendimos a ver el común y a sentir que de manera compartida sí que podíamos desbordar y transformar la política, ¿no? Transformar el mundo. En este sentido, yo creo que el 15M, retomando un poco qué era el 15M, yo creo que el 15M marca un nuevo imaginario colectivo. Para mí es un nuevo imaginario colectivo, es un corazón que va palpitando, que no está en ningún lugar, pero está en todos los lugares a la vez. Y es como una hoja de ruta, es un marcar un camino que tenemos que seguir, ¿no? Es atreverse a pensar, a sentir y a estar en el mundo y al ver la política de una manera diferente, ¿no? A entablar unas relaciones sociales distintas y realmente a sentir que el cambio y la transformación política solo viene desde el borde y desde la humildad. Y una vez que subamos de escalones, no podemos perder este sentirnos humilde, este sentirnos como los de abajo al final. Ernesto, que tu historia, la historia que cuentas, me parece sumamente del sur, con esta manera de decirlo. Tú estás muy cerca de lo que está pasando en el actual proyecto político. Y hay un tema que es aquí sumamente vital, es por qué en su momento coyuntural, electoral, la propuesta política que nace o se alimenta de parte del 15M tiene miedo en el momento que está a recuperar al 15M y a recuperar el discurso de América Latina. ¿Por qué hay un momento en sus arranques en donde es la fuerza de su discurso, pero en el momento de político actual, cercano a las elecciones, ya le incomoda el discurso del 15M y le incomoda el discurso de América Latina? Uh-huh. Bueno, yo primero considero que todo aquello que se tenga que llamar nueva política o nueva forma de hacer política no puede pasarse por encima todo lo que aprendimos en el 15M. No puede dejar ser 15M, no puede dejar de aprender de la historia reciente de la convulsión política que generó el 15M en este país. Entonces no puede ser de otra manera. Todo que sea nueva forma de hacer política, si se olvida de esto, creo que va desencaminada, ¿no? Decía Juan Carlos Monedero que no debemos de cartografiar la realidad, sino que debemos aprender a explorar la realidad. Si cartografiamos la realidad, estamos representando a una sociedad que en parte puede tener adquiridos una serie de valores hegemónicos en el sistema neoliberal, individualista, de consumo, etcétera. Entonces, no podemos cartografiar esto. Tenemos que explorar nuevos caminos, tenemos que hacer este desborde y un poco hacer pedagogía hacia el mundo nuevo que queremos construir. También es verdad que yo considero que los nuevos movimientos políticos que estamos teniendo en la actualidad, los Ganemos, los Podemos, los Ahora, etcétera, etcétera, aquellos que se dicen nueva forma de hacer política, yo creo que hay una tensión, ¿no?, entre lo nuevo y lo viejo, y que tenemos que vivir y que tenemos que estar ahí para construirla, ¿no?, y un poco llevarlas por el camino de la realmente nueva forma de hacer política. Y sí, yo creo que hay una tensión entre la eficacia y los valores en este sentido, ¿no? Pero debemos de estar muy vigilantes, y también desde adentro debemos de aportar para que los valores se antepongan a la eficacia, ¿no? Muy bien, que hay otros temitas para irlos hilando, así como si fuéramos titiriteros, pero los vamos a dejar para el siguiente bloque. Y ahora vamos como a pasar, que entre lo que decías, vamos a pasar de mantra y vámonos al mantra de la calle. Vámonos al mantra de la calle, porque es sumamente poderoso, ¿no? No se sienten que cuando van en la calle se van ajustando los chakras y todas las cosas, pero que quiero pasarle la pelota al mantra de la calle, pero bastante agitada, no dársela así como ahora te doy la pelota, sino te la doy andando. Entonces quiero lanzarle la pelota andando a la guerrillera de la calle, porque con el querido Ernesto compartimos duendeando epistemologías del sur. Y hay algo que ha dicho Alejandro, que es: despertamos para ser desobedientes. El 15M nos puso ahí que despertamos para ser desobedientes. Y la calle ha jugado un papel importantísimo para hacer posible esa utopía. Porque parecía que la utopía era ser desobedientes, pero la calle nos dio la posibilidad que esa utopía fuera realidad. Esta mujer extraordinaria, guerrillera, pues, ¿dónde está el 15M? ¿Sigue estando el 15M siendo desobediente en las calles? ¿Hay un 15M despertando en las calles? ¿Se volvió a ir a la tumba como Drácula porque salía el sol? ¿Se volvió a un ser oscuro? Unas ganas de morder tenemos, eso seguro, ¿eh? Entonces cuéntanos la historia desde las calles, desde la desobediencia de las calles. A ver, es que esto... A mí, hablando del 15M, permíteme que vaya un poquito más allá, ¿no? Esto es el aniversario de hace 4 años, ¿verdad? Sí, hace 4 años. Pues es que hace 4 años las cosas no empiezan de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, las cosas se van barruntando en un sentir colectivo, en ese pensamiento, en ese imaginario colectivo, mucho tiempo atrás. Porque somos seres sociales, nos necesitamos por sí mismos, somos en esa excelencia del ser social, en el que prevalece por encima de todo las emociones y la afectividad, y eso es lo que nos lleva a entender cuáles son los verdaderos posicionamientos y ciertos materiales posteriori, ¿no? Cuando no tienes claro lo anterior, pues lo demás pues se dispersa. Eso que ya se va barruntando, que sale a la calle, solamente el hecho de saludar a cualquier profesional que te encuentres en la calle cuando coges el autobús, al conductor o a la conductora del autobús, ya estás haciendo eso, lo que llamamos y denominamos ahora 15M. Para mí, mis pequeñas asambleas es saludar por la mañana ya. Saludar a todo el mundo que encuentro por la mañana, y ya estoy llevando a la práctica, incorporando esa realidad en mí misma, en nosotros mismos, en nosotras mismas, ese cambio real, ese paradigma y ese forma de pensar, o mejor dicho, dejar de pensar. Entonces estamos demasiado en el ego, a lo que llamamos neoliberal, a lo que llamamos pues diferentes denominaciones, derechas u otros puntos que no nos gustan o nos gustan, ¿no? Ese ego que nos está invadiendo a todo el mundo, de pronto, que venimos en esa lucha y ese crecimiento personal, nos encontramos, porque para eso somos. Estamos en el encuentro. Y llega, de pronto explota. Explota porque gracias a que lo hacen muy mal y nos obligan, yo doy gracias, lo han hecho muy mal, entonces vienen los indignados y dices, pues vamos a la calle, porque nos tenemos que encontrar. Pero hay un punto en que, por pura lógica de matemáticas, que cuando la línea va avanzando, se encuentra con el otro punto. Y al final nos hemos encontrado. Es la sinergia de los pueblos. Que esto además sucede de una manera científica, porque lo que sucede hoy aquí, sin haberme conectado con otro pueblo en la otra punta, en las antípodas, resulta que también emerge. Emerge de una manera cuántica y de una manera natural. Porque tiene que emerger, porque ese es el imaginario colectivo. Porque está ahí. Ese es el proceso en el que estamos. Y de pronto surge el 15M. Y surge, evidentemente, en el lugar común. Y el lugar común es la calle. No es mi casa particular, que nada más que quepo yo y unos cuantos más. Es la calle, que es universal. Y como nos encontramos en lo universal, entonces empezamos a entender que el paradigma no está en lo que yo pienso, sino, como ha dicho muy bien Alejandro, sino en tener en cuenta que todo es válido y cómo encuentro el consenso en todo ello. Y ahí ese es el aprendizaje o el desaprendizaje del 15M. Porque claro, yo cuando iba a las asambleas del 15M al principio dije, ¿esto qué es? ¡Qué barbaridad! Y la gente no tiene ni idea de política. Madre mía, la de cosas que tenemos que aprender y reaprender y estar, ¿no? Yo a nivel personal venía de la calle. Yo soy de Vallecas. Ya tenía ese aprendizaje. Para mí lo más normal del mundo era hacer las asambleas. Con 4 años yo acompañaba a mi padre y a mi madre a hacer asambleas. Resulta que las investigaciones que he hecho de calle, de combate en la calle, yo lo he hecho en los países del norte. Me fui a Estados Unidos, a Inglaterra, a investigar, y justo donde más necesario era ahí, ¿no? Y donde más he aprendido y donde lo que me han aportado, curiosamente, ha sido ahí, que me ha hecho entender mis propios prejuicios, quién soy yo para decidir dónde está la verdad o la realidad. Todo eso, esas formas de llevarlos, a mí, de pronto unir el norte y el sur y descubrir que no existe norte, sur, ni este, ni oeste, ni nada, sino como somos un paradigma humano, o mejor dicho, biocéntrico, que ni siquiera somos una especie superior, tampoco. Desde ese principio ya es el no pensar, es un pensamiento divergente y surge la creatividad, que es un principio de la evolución natural. Sin creatividad y sin seducción no existimos, no podemos avanzar, nos estancamos. De ahí surge la calle, de ahí surge esa forma alternativa y diversa, sorpresiva, que les ha pillado a este estado que tenemos ahí, que se les ha puesto un pedestal, que parece que nos tienen que representar o que nos tienen que gobernar, y entonces de pronto se han sentido mal y han reaccionado, por tanto lo hemos hecho fenomenal, ¿no? Nos han sacado estas leyes, ley Mordaza, no habléis, bravo, bravo. O sea, la reacción implica que hay camino. Si estamos diciendo que tiene que haber una réplica, pues ahí la tenemos. Eso es nuestro eco de nuestra coherencia. Es decir, ¿se mantiene o no se mantiene? Pues ahí nuestros propios maestros, es el propio gobierno que nos está diciendo, ¿realmente sois coherente con lo que reivindicáis? Vamos a ver a cuánto resistís y sois verdaderos o no. Lo real, lo auténtico no cambia. Solamente se hace más, con más énfasis y más potente. Esta es la prueba. Si ahora le damos más énfasis, si contamos con otros pueblos, no. Y la calle, por favor, la calle. Es donde yo me encuentro con el desconocido y la desconocida, que la hago... Que me encuentro en esa persona, me reflejo en la otra persona. No sé si he respondido un poquito a eso. Me voy a callar. Claro, no. Que además has puesto una idea que quiero complicarte un poco. Permítemelo y que saques tu parte de la calle, en donde más late tu mantra, que donde siempre que te vemos ahí el mantra que traes tú, dices, por aquí pasó una chica guerrillera y... Hablo mucho, que... pero en realidad yo siempre digo que todo esto que digo lo puedo expresar mejor con las palabras y con el cuerpo. Claro, que oye, veniros todos a la radio, lo explico ahora. Que yo creo, radioescuchas, que si tienen un poco a su mano un poco de papel y de lápiz, pues que le podemos pedir prestado a esta guerrillera. Sin seducción no existimos, entonces que los invitamos a que mutuamente se seduzcan unos con otros. Entonces, eso es fabuloso. Y fíjate que hay algo que ahorita me parece es un elemento sumamente crítico. El 15M dio la posibilidad de que el cambio es dejar de pensar. Y resulta que la hipótesis que predomina en la propuesta política actual es una hipótesis en donde nosotros somos los que tenemos que marcar el pensar, que lo traducen con la hegemonía, la nueva hegemonía del cambio, la ponemos desde aquí. Nos invita a esa hipótesis a dejar de pensar. ¿Por qué? Porque la parte hegemónica, la claridad de la parte hegemónica de darle ruptura al momento actual, al régimen, a sus paradigmas, es que no pasa porque todos dejemos de pensar, sino los de arriba formulan las coordenadas de la nueva hegemonía y los demás tenemos que dejar de pensar. O sea, me parece sumamente atractivo en ese desplazamiento inicial del 15M, pero después su traducción que hace la propuesta política actual es como lo que le llaman la hipótesis populista. La hipótesis populista es, desde aquí bajamos la nueva hegemonía, que es pensar. La hegemonía es cómo se instala una nueva manera de pensar, pero que no se construye ni transversal ni horizontalmente, sino que viene de arriba hacia abajo. Y entonces, si hemos venido aprendiendo con el 15M que el cambio es dejar de pensar, posiblemente nos pusimos en una posición muy fácil para que los que están en ese momento digan, es que los de abajo no piensan. Como se creyeron que el cambio es dejar de pensar, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros desde arriba. Y es una discusión muy crítica en este momento, que quizás parte del 15M no se ha dado cuenta, pero que ahorita... Te la pongo por si tú no te habías dado cuenta, porque hay esa traducción actualmente. La idea desde que, y lo conecto con estos elementos grabcianos, ¿no? De que la hegemonía, que es la manera de pensar, la cultura, viene dada por un grupo para el cambio, sea en un lugar, sea en una orientación u otra, pero cuando encuentras un momento político y social en donde parte de esa nueva gramática o ese nuevo mantra es restémosle al cambio esa sobredimensión del pensar, porque es más fluir. Pero que no sirve para derrocar a un régimen, sino para derrocar un régimen, en la lectura que se hace es a partir de una nueva hegemonía que tiene que ser dura y, perdonen por golpear, dura y pura. Pero te complejizo el elemento que posiblemente parte del 15M asumió no pensar y le volvió a dejar o le está dejando la tarea nuevamente, no por mala intención, pero por la creencia de paradigmas, a esa propuesta política. Mira, es que, a ver, yo... Resulta que, mira, sí, ahorita te pasamos la mano de Lorenzo, que creo que la captó. El no somos delito, yo voy a decir una cosa, si me permiten aquí las personas presentes. El no somos delito, hay una cosa que me gusta mucho, que yo mismamente he aprendido ahí, es que no podemos enfrentarnos a algo desde la misma forma en la que nos estamos, por lo cual nos estamos enfrentando en contra. Es decir, si no nos gusta esa línea de pensamiento, si no nos gusta el pensamiento en sí mismo, de que no podemos replicarlo. O sea, tenemos que practicar en el camino lo que creemos. El cambio está ya en sí mismo ahí. Entonces, por ejemplo, las decisiones y todas las cosas que se han ido tomando, o todas estas cosas que han ido incluso dándose más importancia, y incluso hemos roto el bloque de la comunicación, que eso hay un bloque ahí potente que lo hemos roto y tratamos de romperlo más, ha sido precisamente el desde el no pensar. Tendréis que ver el proceso de campaña creativa que hemos hecho y todo, bueno, ahí nuestras asambleas y como eso, ha sido precisamente en este principio, que parece que es muy psíquico, ha sido precisamente hacer todo lo contrario y establecer un paradigma que les pille de decir, hostias, desde aquí, desde este camino nosotros no tenemos. Lo único que podemos hacer, como no conocemos este camino, es poner dificultades y poner leyes, que es lo que por lo que surge, nos hemos dicho ahí, porque como no sé andar por este camino, mientras yo me voy buscando la forma de hacerme mío y poderoso este camino, yo de momento te pongo obstáculos para que no avances. Porque yo me he creado un camino divergente. Y porque he creado una forma diferente de no pensar. Y yo creo que también aquí pensamientos han surgido varias palabras que, claro, no podemos entrarnos en los matices del significado de cada una de las palabras. Claro que existe ese debate que parece que no pensamos. No, al contrario. Llegar a la conclusión que no, en el que se dice es necesario no pensar, es que hay mucho pensamiento detrás. Hay mucha inteligencia, mucho crecimiento personal, emocional, social, etcétera, detrás. Hay mucha más sabiduría. Y hemos apelado a algo que nos han reprimido históricamente en todas las culturas. El que pienses para que yo te domine. Porque te voy a inculcar qué pensar. Ahora resulta que no voy a pensar, así no me puedes inculcar qué pensar. Y al final haré lo que me emerja desde mi propio ser, mi propia sabiduría, mi propia emoción. Y mi propio ser social por el bien común. Eso es. Y lo voy a salir a la calle. Y lo voy a hacer de una forma emocional y entregada. Y de una manera artística, que es la manera de expresión universal, y me va a entender el otro, porque no me voy a entrar en paradigmas de conversaciones y debates, me lo va a entender, porque lo va a entender de un lugar mucho más común. Es un tema bastante, bastante rico para desdoblarse en abordarlo, porque a mí me parece que vivimos un momento de saturación de pensar también, y como que tenemos muchos puntos como de tráfico en el pensar, pero que la lectura que se ha hecho desde arriba es que eso anula. Entonces, para el siguiente bloque te seguiré provocando porque es un tema sumamente, sumamente crítico. Lorenzo, antes sí. De pasar con Andrés, creo que... A ver qué piensas, Lorenzo. Sí, no, yo es que no me gusta, vamos, no creo que sea adecuado en el 15M hablar de discursos hegemónicos, ¿no? Yo creo que el 15M no busca la hegemonía, ni mucho menos, porque es confrontación. Precisamente lo que busca es lo contrario, acabar con esas confrontaciones y con esas economías, hegemonías. Yo creo que es un camino mucho más lógico, ¿no? O sea, por ejemplo, en la política es evidente, entroncando más o menos con lo que estábamos hablando también sobre la toma de decisiones y lo que es la libertad individual, las decisiones, el lugar donde fluyen libremente, donde es el lugar donde más apropiado es tomar decisiones, es en una asamblea donde se puede tomar de forma horizontal. Quiero decir, las decisiones, la política, tomar decisiones sobre las cosas que nos afectan, siempre tienen, es un derecho que siempre es individual y sin embargo se ejerce colectivamente, solo se puede ejercer colectivamente. Ese es el secreto que aplica a más o menos a la filosofía que podemos tener sobre lo que son las cosas. Todas las cosas solo las puede hacer uno, no pueden ser de colectivos, no, las iglesias, las escuelas no tienen derechos ni libertades, los tienen las personas, pero solo pueden hacerlo colectivamente. Entonces, sobre esa idea, es lógico que el lugar donde fluye libremente, donde se pueden tomar decisiones políticas, es una asamblea donde las pueden tomar todos. Una decisión tomada ahí, donde vaya, ya va a ser tergiversada, va a cambiar. Entonces no es una cuestión de decir, no, es que la política de la calle debe imponerse hegemónicamente. No, perdone, es que la política solo se puede hacer en la calle. Es que es el único sitio donde se puede hacer política de una forma que se pueda llamar política. Todo lo demás, pues ya son lo que estamos viendo, otro tipo de manipulaciones y otras cosas. Y es que hablamos también de los medios y los fines, es una cosa que es evidente. No es simplemente que los medios deban ser acordes a los fines, es que los medios son los fines en este caso. O sea, si tendemos a tomar las decisiones de forma horizontal, pues la única posibilidad es tomarlas de manera horizontal. Todo el mundo se dice demócrata, todo el mundo es demócrata de toda la vida, y es lo que nos vienen diciendo. Pero como nosotros decimos, siempre son demócratas en segunda opción. En primera opción lo que se busca es imponer lo que uno. Y luego ya, si acaso te dejan votar, pero esto no puede ser así. Lo primero es tomar las decisiones de la forma más horizontal posible. Y la política, ya digo, es que no es una cuestión de imponerse sobre nadie. Por eso hablamos más de... El 15M no busca... No pide una militancia, nosotros hablamos más de participación. La militancia es algo excluyente, que está muy bien, que cada uno en sus espacios de militancia, que son lógicamente excluyentes, favoritos, donde pues desde esos espacios hace una confrontación, desde esos espacios se confronta a los demás. Eso está muy bien. Pero el 15M es un espacio de participación, porque es precisamente individual. Entonces tú ya no vas desde tu ámbito de militancia, te abres completamente y dices, bueno, es que ahora vamos a tomar una decisión sobre algo, que es también la diferencia tan grande. Por eso hablo de lo que la política es una cosa de las plazas, porque son decisiones reales. No se trata de decidir quién va a tomar después las decisiones, que es precisamente la única libertad que nos dejan hacer. Si las decisiones se toman en las plazas de manera horizontal, es lógico que es que tiene que ser ahí. Si lo único que se puede hacer es decidir sobre quién quieres que tome las decisiones, es algo completamente diferente. Muy bien, para el bloque que viene, yo trasladaría un tema para que lo vayan registrando a toda la mesa, a todos los compañeras y compañeros, porque es que pareciera que cuando entremos al tema de seguimos en la calle, el 15M nos permitió volver a conquistar las calles, retomar las calles, pero parece que después hubo una especie de epistemicidio de la calle. Y entonces ahí... Yo creo que el mayo global, habría que ver si el mayo global ha podido captar, aprender con H, agarrar, ¿sí?, cómo se ha dado un epistemicidio de la calle. Y que bueno, pues vamos a pedirle a Andrés con una mirada latinoamericana, o una mirada en dos pies, con un pie en Latinoamérica y un pie aquí en Madrid. Andrés, hay un tema que se repitió varias veces, en dónde está el 15M, en dónde lo vemos, cómo lo vivimos, cómo lo hemos vivido los que estamos fuera, los que somos fuera y estamos por alguna coyuntura aquí, y yo quisiera que nos pudieras ayudar a acercar el tema, ¿dónde está el 15M? Desde eso que era que teníamos miedo a lo urgente, o que lo urgente, como una cuestión cotidiana ahí, jugaba una especie como de mala compañía. Lo urgente era como una mala compañía, que no sabías cómo tratar a esa mala compañía. Y que, frente a algo que dice sumamente importante Lorenzo, frente a lo urgente, lo individual no podría, el derecho individual no podía gestionarse frente a lo urgente, sino era a través de los derechos colectivos. Y eso fue toda una construcción maravillosa. Bueno, una pregunta un poquito larga. Yo recuerdo lo del 15M, cuando nace el 15M. Nosotros, migrantes, nos preguntábamos, ¿no?, ¿cómo poder participar? ¿Qué hacer? Nos acercamos a Sol. Recuerdo que había incluso asambleas sobre inmigración. Y luego conocimos la Comisión de Política Internacional, porque precisamente era un momento difícil en el Perú, era un momento en el que las grandes inversiones mineras empezaban a matar gente, digamos. Bueno, no empezaban, continuaban matando gente. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? O sea, los inmigrantes tenemos un pie puesto aquí y el otro pie puesto allá. Estamos viviendo a dos orillas prácticamente. Entonces, nuestra participación fue a través de la Comisión de Política Internacional, luego la Plaza de los Pueblos. ¿Y dónde está el 15M ahora? Yo creo que el 15M siempre ha estado en la lucha de los pueblos, en cualquier lugar del mundo. Afloró, digamos, lo del 15M aquí, como 15M, pero el espíritu contestatario, la necesidad de cambios profundos que no sean solo inmediatos y tangibles en un momento, sino de cambios sostenibles, cambios que se mantengan, cambios verdaderos, está en todas partes. Y yo creo que el espíritu del 15M a mí me hace recordar mucho las asambleas de las comunidades andinas, por ejemplo, cuando hay un problema, cualquiera sea el índole del problema y la afectación es comunal, es para todos, la gente se reúne y toma acuerdos, ¿no? Y toma acuerdos que son acatados por todos y a todos se les escucha en el proceso de tomar esos acuerdos. Yo creo que ese espíritu siempre está, siempre, sino que se oculta, lo ocultamos nosotros mismos y aflora, ha aflorado y yo creo que permanece. Yo recuerdo también hace unos meses en Lima hubo un movimiento, nació un movimiento interesante, el movimiento de las zonas, en respuesta a una ley que hacía el gobierno peruano sobre el régimen laboral para los jóvenes, ¿no? O sea, hubo una forma de organización autónoma, una forma de organización en la que los jóvenes plantearon sus puntos de vista de manera colectiva, de manera asamblearia, y que fue una ruptura también en la forma de hacer política y de actuar en la sociedad peruana, ¿no? El sistema andino de asambleas, de comunidades, se ha ido dejando de lado. Y en las ciudades lo que ha predominado es el accionar de los partidos políticos, de las instancias más jerarquizadas, con lineamientos, con directivas, que tiene que hacerse esto, etcétera. Entonces, este accionar de los jóvenes, que se llama las zonas en Lima, es un poco también eso. O sea, el 15M también está allí, el 15M está en las comunidades amazónicas, el 15M... Yo creo que ese espíritu está presente en todas las luchas de nuestros pueblos, donde sea, ¿no? Y hacia dónde se camina, hacia dónde se va, el hecho de que lo inmediato o lo efectivo se deja de lado o no se deja de lado, si se piensa, si no se piensa, yo creo que son procesos propios en cada lugar, en cada zona se van dando las propias particularidades, y cuanto más colectivo sea el pensar, cuanto más colectivo sea el accionar, cuanto más colectivo sean las decisiones, esas decisiones son mucho más fuertes y hacen retroceder leyes, hacen retroceder situaciones y hacen que la gente se crea, nos creamos, que podemos cambiar cosas, aún no sean cosas inmediatas. Nos vamos creyendo de verdad que somos agentes de cambio y que no solamente somos gente que protesta por algo, sino que tenemos la capacidad de construir algo nuevo. Yo creo que ese espíritu está presente en todas las luchas, en cada una de las personas que quiere que las cosas malas cambien y las cosas buenas se mantengan y se desarrollen. Fíjate, Andrés, que alguna vez le decía a nuestra guerrilla de la calle que Europa se ha construido en una preocupación por el tiempo y el sur es una construcción del espacio. Y lo urgente en una lucha en un marco del tiempo es distinta lo urgente a un marco en la lucha por el espacio. Y yo creo que seguro lo tocaremos en el cuarto bloque, pero es sumamente vital esa distinción entre el espacio y el tiempo. Así que bueno, pues vamos a hacer un corte. Antes de hacer un corte, quiero mandar un saludo a Aurorita, una niña mágica. Un saludo. A ella también un saludo a Nélida, que la han operado y no se quiere portar como enfermita y tiene que estar en reposo. Le queremos pedir que se vaya a reposar, que no se vaya a trabajar. La han operado y se paró a trabajar para que no la despidan, y que bueno, pues que así como están las cosas, tampoco se trata de poner la vida en riesgo, hay que irse a descansar. Un besote a Marlene, y que bueno, pues habíamos querido que cada bloque Mariángela nos ayudase a hacer un recordatorio del calendario de las festividades de este Mayo Global. Mariángela, ¿qué tenemos para estos días, a partir de mañana, de aquí a todo el mes? Bueno, desde el 15M nos informan que mañana, 15 de mayo, está previsto un día de presencia en Puerta del Sol. Desde las 11 de la mañana, la convocatoria del 15M nos informan que es todas a sol a las 11 de la mañana. Tenemos un ensayo de la Solfónica. Y después a las 12, Ecoñecos y una asamblea, si se puede, logros del 15M. Entonces, es extremadamente interesante. Muchas asambleas del 15M van a participar en esta asamblea. Y desde el final de la asamblea hasta las 6 de la tarde vamos a tener presencia en Sol con talleres, con pancartas, con la visibilización de lo que han hecho las diferentes asambleas en estos 4 años. Vamos a tener también No Somos Invisibles, que hablarán de la luchando contra la desigualdad, la precariedad, el empobrecimiento por una renta básica, a las 4 de la tarde. A las 5, talleres de pancarta y dinamizado desde Legal Sol y desde la Plaza de los Pueblos. Y a las 6, una asamblea de política a largo plazo en Puerta del Sol sobre qué se entiende por democracia. Y al principio de la asamblea, una intervención de un grupo de Occupy New York que viene expresamente en Puerta del Sol mañana para darnos su saludo internacional a la lucha de Madrid. A las 8, teatro de denuncia de No Somos Delito. Y después a prepararnos para el 16 de mayo, donde el día en el cual nos informan que hay una manifestación convocada para las 6 de la tarde en Cibeles, una manifestación muy creativa, con batucada, con presencias diferentes. No vamos a anticipar nada, pero hay muchísimas presencias en esta manifestación. Y bueno, vamos juntas desde Cibeles hasta Sol, y a Sol nos espera la Solfónica y una cacerolada y pizada, que es a nivel estatal, a la misma hora en toda España, en diferentes ciudades. Estamos ya 20 ciudades que están organizando el aniversario del 15 del movimiento 15M aquí en España, y una obra de teatro de la Asamblea de Arganta. Y se concluye todo con un clásico micrófono abierto, dinamizado desde el 15M en Puerta del Sol a las 8:30 de la tarde. Entonces, esto previsto para el 15, el 16, el 23 de mayo vamos con la jornada de reflexión, y el 24 de mayo hay una cita internacional contra el voto robado. La María Granate está organizando en diferentes partes del mundo presencias y concentraciones en frente a las embajadas de todo el mundo para reivindicar el voto que está robado a las personas que están viviendo fuera, porque no lo han decidido, sino han sido expulsadas para buscar trabajo y sobrevivir. El 30 de mayo se concluye este mes, pero no la lucha del 15M, con la Asamblea Populares de todas las asambleas de barrio en Puerta del Sol a las 6 de la tarde. Entonces tenemos un calendario, nos informan que el calendario es muy vivaz en todo el mes. Recuerdo que hemos empezado con uno el 2 de mayo y bueno, seguimos adelante en este mes. Buen aniversario. que yo estoy con este largo calendario. No sé si ustedes tienen la misma impresión, pero yo me siento con ese calendario en una parte muy triste, un profundo vacío. A ese calendario le falta seducción. Que si tú me lo lees, casi casi dije, bueno, estamos renunciando a la vida con ese calendario. Porque en ese calendario, como los otros calendarios en los últimos 3 años del 15M, no hay ningún lugar que digan, y después vamos a ir todos a bailar, todas y todos a bailar. Es que, ahí lo dice seguro, no somos claro, el que va a decir que vamos entonces, a bailar abrazo colectivo. Y entonces ahí dices, no, no, no, pero ¿cómo les puedo decir? No, ¿cómo? Y después de 8 de la noche a 7 de la mañana, a bailar 24 horas sin parar. Y entonces como que algo le pasa aquí. ¿Dónde está la seducción de ese calendario? Creo que algo falla en ese calendario. Bueno, la escuchas con eso. La seducción no está en el calendario, sino en las personas que van a llenar la Puerta del Sol mañana. Así es, así es. Y pasado mañana, porque ellas son las personas que van a seducir. Bueno, vamos a ir al corte. Querida, te llaman calle. Vamos a poner una rola que nos gustaría que nos contases un poquito por qué la has elegido, por qué no la has recomendado. Me tocaban por elegirla. Que dinos un poquito a los radioescuchas que te latió ahí en la piel para decir que la teníamos que escuchar. Bueno, es que yo creo que está sonando de fondo ya la canción de Muse de Uprising. Y evidentemente trata de que no nos van a reprimir, nos vamos a levantar, y es lo que viene diciendo ahora por el aniversario, no nos van a amordazar, no nos van a callar, y vamos a conseguir, y habla un poco de la rebeldía y de la revolución, en el que no nos van a... Vamos a hacer lo que realmente nos mana desde el bien común, prácticamente. No dice eso, pero lo dice de esa manera, Uprising. Muy bien, Radio Escuchas, pues vamos a hacer un pequeño corte para escuchar. Regresamos, disculpen que se haya alargado, pero estaban tan apasionados las y los invitados en esta tarde. Y bueno, un besote para la maga. Vámonos, mi querido César. Regresamos nuevamente aquí a la cabina. Hemos hecho una especie como de yoga colectiva, tratando de respirar y de ajustar los mantras después de esta primera parte introductoria bastante amplia, bastante desobediente. Fue una introducción bastante desobediente porque se salió como de divergente, desobediente. Y que bueno, yo le proponía en el descanso, en la pausa, a Alejandro hacer títeres desobedientes desde la dirección de la guerrillera, nuestra amiga de la calle, que nos ayudase a hacer títeres desobedientes sobre la ley Mordaza. Eso sería bonito, una caravana de títeres desobedientes de la ley Mordaza. Bueno, pues yo recojo el guante y cuando quiera nos vamos de tour de títeres. Yo encantada. Claro. ¿Y qué parte de los títeres podrían ser que llevasen un espíritu mantra, como dice Ernesto, ¿no? Cada títere con su espíritu mantra. Soy desobediente en mi mantra desde aquí. Soy desobediente desde mi otro mantra desde acá. Y que bueno, pues... Pero fíjate qué mal se llevan la palabra títere y desobediente en la misma frase, ¿eh? Que... Claro, porque tratamos de no tener... Tratamos de hacerlo patas arriba. Claro. De que las cosas que no tienen que sonar como... Claro. Bueno, regresamos nuevamente aquí. Vamos a entrar al segundo bloque. Ya después de ese largo calendario que Mariana nos acaba de dar, que ya le sugerimos que si aún hay tiempo de que ponga en el calendario baile 24 horas seguidas sin parar. Y entonces, bueno, que seguimos con esto y que, bueno, ahora la idea es que vamos a leer un fragmento cada una de nosotras y de nosotros. Vamos a leer una parte del manifiesto del Mayo Global, que tiene que ver con esto del aniversario del 15M, para tratar de que con lo que leamos, Radio Escuchas, banda que está de ese lado de la radio, del otro lado de la radio, pues nos vaya siguiendo qué es lo que queremos resaltar del manifiesto, como para el debate que estaremos, como les habíamos dicho. Son dos conceptos bien, bien importantes: no nos amordazarán, como parte de uno de los corazones del manifiesto, y el otro corazón, seguimos en la calle. La lucha sigue en la calle, como otro corazón de este Mayo Global, como otro corazón del aniversario del 15M. Así que toma el micrófono para su partecita, la calle. Pues ahí vamos, le voy a dar un toque ahí, seductor, para ver si capta ideas. Son 4 años de lucha, de acción directa y de solidaridad, en los que hemos creado redes de apoyo mutuo, socializado conocimientos, desarrollando un pensamiento crítico colectivo y construyendo alternativas, obteniendo la represión. Perdón, pero es que me he perdido en lo que estoy leyendo. Obteniendo la represión y la manipulación mediática como única respuesta del poder establecido. Perdón, no me lo he podido leer antes. Con su ley Mordaza y la reforma del Código Penal, que vulneran nuestros derechos de reunión y manifestación, se nos criminaliza porque protestamos y cuestionamos el sistema. Les decimos que no nos representan. Seguimos en las calles, impregnando todo lo que sucede y existe, todas sus banderas y todo lo viejo, con la semilla de la transformación social presente en cada una de nosotras. Y queremos seguir estando ahí, gobierne quien gobierne, diciendo alto y claro hacia dónde queremos ir. Seguimos luchando por un empleo digno, el derecho a la vivienda, por unos servicios públicos de calidad, por un control de las entidades bancarias, una fiscalidad realmente progresiva, la reducción del gasto militar, las libertades y la democracia, la anulación de la deuda ilegítima, que hoy es un instrumento global de dominación, de represión y de asfixia económica y financiera de los países y sus habitantes, por la justicia climática y la soberanía alimentaria en defensa de la naturaleza, por las alternativas al sistema capitalista de producción, distribución y consumo, defendiendo la dignidad absoluta de todas las personas que implica la aceptación de la diversidad sexual y el derecho a la autodeterminación de género. Frente a un sistema para el que solo podemos ser rebaño y únicamente nos deja la confrontación en sus urnas, nos reafirmamos en el asamblearismo, en la ocupación y la liberación social de espacios, en la autogestión, en la desobediencia, en el apartidismo y en el colectivismo como herramientas políticas prioritarias, que pasan por ser conscientes de nuestra capacidad de pensar, actuar y ejercer nuestras libertades políticas. Frente al monólogo del sistema, el poder de las asambleas. Seguimos en las calles. Seguimos en las calles. las calles, seguimos en, así es, Radio Escuchas de Ágora Sol, de nuestra querida gente, de nuestras queridas hermanas y hermanos que nos escuchan en diferentes partes. Este, ¿dónde podemos encontrar este manifiesto, María Ángela? Dinos alguna página web, alguna liga para que seguro la gente lo va a imprimir, se lo va a poner como un tatuaje en el corazón y andará en sus camisetas, pero es que es un bonito manifiesto. Está en el blog del Mayo, solo tenéis que poner en Google Mayo 2015M y lo encontráis. Encontráis el manifiesto también en inglés, en francés, encontráis la cartelería, encontráis el calendario, todas las informaciones. Muchas gracias, pues vamos a iniciar esta parte. Les pediría que fuera como un debate, que unos a otros, pues ahora sí que, pues, o se complementen o se desgreñen, no se desgreñen, como que no es por ahí, o que mutuamente abran los espacios. La idea de este manifiesto que queríamos rescatar, como en este segundo y tercer bloque, es en cuanto a la ley Mordaza, no nos amordazaran ahí, en este plano o multiplanos, y seguimos en la calle. Entonces, como quieran, por el primero o segundo tema sin prioridad, ¿cómo le vas entrando? Y que además, si quien guste al hilo de lo del primer bloque, quisiera hacer una serie de conexiones con esto, ¿no? ¿Quién empieza? Pero hablar sobre la importancia de la calle, ¿te refieres? Me refiero que es el manifiesto del 15M y está dedicado a la lucha contra la ley Mordaza. Este aniversario del 15M está dedicado a la lucha que ha emprendido, entre otras, No Somos Delito. Principalmente el corazón ha sido No Somos Delito, y el aniversario está dedicado a la lucha contra la ley Mordaza. Entonces, que hay dos corazones ahí, ¿no? No se amordazarán, y no nos amordazarán porque estamos en la calle, porque seguimos en la calle. Entonces, se trataría de que sobre de esto todas y todos podamos ir dándole una historia. Sí. Armemos una historia sobre esto. Bueno, yo puedo aportar un poco cómo ha rescatado la calle No Somos Delito, cómo se ha ido reciclando en ese proceso creativo y de crecimiento que, como planteaba Alejandro, desde sus inicios, encerrados, me imagino, en despachos jurídicos y ahí haciendo un análisis cerrado, y de pronto llegan las iniciativas del 15M y trae la calle, trae el pueblo, que no solo es ciudadanía, que estamos hablando de pueblos. Muy bien, por ahí, me parece bien. Claro, eso. Entonces, ¿cómo haciendo todos esos procesos y se da cuenta que no solo también existen más personas que no van a las asambleas, que tienen otro paradigma de verlo, que están como esclavizadas detrás de un televisor que les tienen mediatizados y bueno, alejados de una realidad? Entonces, por ejemplo, el progreso que hace No Somos Delito llega a la conclusión que, evidentemente, entre todas las cosas que hace, que es utilizar las redes, utilizar las negociaciones políticas, todos los ámbitos que tengan necesario para hacer, es salir a la calle y hablar y acercarse a personas que salgan fuera del ambiente activista o quincemayista. Eso es una de las cosas que empezamos a hacer, como sensibilización, como información, como acercamiento, sobre esa humildad, como planteaba antes el compañero, ¿no?, en el que no somos quienes para dar lecciones a activistas, hay panfletarios que damos explicaciones y te damos cuál es nuestra razón. Desde esa cercanía, sin razones y sin verdades, te acercamos a una realidad en la que te hacemos pensar, sin el pensar, en el que entiendas qué está sucediendo a nivel jurídico, a nivel legal, a todo esto de una manera más natural. ¿Y qué sucede? ¿Qué mejor forma de hacerlo? De la forma creativa que hemos dicho antes. Empezamos a hacer un montón de cosas, entre ellas las que conocemos, como manifestaciones, encuentros, ¿no?, que están ahí, y nos damos cuenta que también hay una necesidad vital de darle esa parte artística, y se empieza a hacer unas expresiones de teatro en la calle. Y termina desarrollándose a lo que denominamos, igual que tenemos otros sectores, pues al que denominamos teatro, y lo llamamos denuncia porque denunciamos y explicamos lo que hay desde No Somos Delito, y representamos cosas de una manera muy abstracta, muy cercana, algo que llegue, que es lo que te hace recordar y que no lo dejas. Hay una panda de locos que me están dando panfletos. Cuando llegas a las emociones, cuando te preguntas qué es esto, qué está sucediendo, porque se me queda una persona rara medio de la calle, quieta, están motivándome a algo, que es ya el hecho de preguntar o hacer que se pregunte a alguien, ya es muy importante. ¿Qué puedo hacer? Pues por lo menos informarte, preguntarte. Cuando ya empiezas a hacerte preguntas a ti misma, cuando empiezas a hacerte preguntas a ti mismo y cuando empiezas a cuestionarlo todo, ya hemos provocado algo. Ya desde por lo menos de no somos ritos ya se ha provocado algo, porque la mejor defensa es el estar bien informado, sobre todo en este caso, sobre las leyes, para saber qué te pueden decir o cómo puedes contestar o cómo no. Ahí Alejandro lo puede explicar muy bien. Y precisamente se dará una muestra mañana de una de las cosas que se están haciendo, porque se han hecho muchísimas cosas en la calle, de teatro de calle, todo lo que es el teatro social, la expresión artística, porque desde la plástica hasta la expresión corporal, al propio teatro más victoriano, al teatro más rompedor. Todo se ha hecho en la calle de una manera imprevisible, además imprevisible, muy cercano. ¿Ahora qué sucede? Pues como estamos en una recta final un poco bastante difícil, que parece que ya se está acercando el acercamiento de la aprobación de la ley, pues ahora nos hemos acercado así a los colectivos. Cuando queríamos salirnos de los círculos, que eso no se va a perder, que se sigue saliendo en la calle, nos decidimos que tenemos que acercarnos también a los círculos, irnos a los colectivos que ya están organizados en activismo y que entiendan que esto es un lugar donde focalizar muy importante. No lo más importante, pero sí prioritario, porque sin esto no puedes hacer el resto de tus objetivos que quieras hacer, si no es como un orden de acontecimientos. Entonces la gente empieza a darse cuenta que es verdad, que es que hay que movilizarse. Entonces ese trabajo de concienciación de calle, de forma original, es lo que está haciendo No Somos Delito utilizando esta herramienta, que utiliza más. Por ejemplo, si hemos ido trending topic varias veces a nivel internacional, a nivel mundial y a nivel nacional, de toda la información que se ha lanzado a través de Twitter. O sea, hay un equipo de comunicación utilizando el Twitter, que para nosotros también esa es la calle. Es una calle virtual en el que rompemos los medios de comunicación. Es una manera virtual de usar la calle, hacerlo nuestro, llevarlo con lo más terrenal a lo más virtual, ¿no? Es utilizar el futuro con el pasado, de lo más ancestral a lo más moderno. Esa es una manera también de hacer calles donde queremos hacer las calles. Lo decías tú antes de los espacios, de hacer nuestros espacios nuestros del sur. Sí, que yo creo que yo estoy convencido que decía, estoy convencido porque soy un, digamos, alguien que constantemente está dialogando con la propuesta de Boaventura de Sousa, que él decía hace, en un taller que hizo aquí de la Universidad de los Movimientos Sociales, y él lanzaba un reto muy importante que ha sido parte de toda una construcción teórica y práctica. Europa ya no tiene nada que enseñar, tenemos que aprender del sur. Y eso lo ha dicho hace, no hace mucho, unos 4 o 5 años, como con tratando de agitar. Me pienso que Boaventura es un agitador. Y cuando dice Europa ya no tiene nada que enseñar, tenemos que aprender del sur. Yo cuando oía eso, que lo vi primero leyendo, después lo oí en los debates con él, yo lo trasladaba inmediatamente a la calle. Y decía, bueno, hemos visto a la Europa saliendo con sus movimientos antiglobalización, hemos visto, pero ¿por qué no es suficiente pensar que hay algo que nos puede enseñar la calle en Europa? Sin embargo, hoy estoy convencido que con la salida del 15M, la calle tiene mucho de sur en este momento. Yo me puedo sentir en la calle en Madrid y me siento en la calle de la Ciudad de México. Me siento en la calle de Santiago. Me siento en la calle de Paz, Bolivia. Me siento hasta en territorio zapatista. Aquí al entrar es increíble que dice, nunca más un Madrid sin nosotros. Y eso es una construcción de los zapatistas. Nunca más un México sin nosotros cuando salieron. Entonces de repente es que te das cuenta que hay muchas frases ya ahí que están y que son parte de otras epistemologías. La calle deja de ser un solo diálogo de nuestra locura como pacientes de occidentales de Freud, ¿no? Sino ya hay una epistemología ahí. Entonces a mí me emociona cómo cuando tú dices hay que romper, hay que desbordar. Y cuando hemos visto el teatro denuncia en la calle, ha sido muy importante que se le pone a uno a la piel chinita Y de repente pensaba, cuando construyeron todo el proceso para llegar al Congreso, que pude estar cerca de ustedes viendo sus debates ahí en el Patio Maravillas, sus discusiones, cómo se organizaban, toda esa locura propia de la organización. Y esos abrazos también, ¿eh? Y esos abrazos, esas partes de tensión en donde nuestra amiga a la calle llegaba y nos invitaba a que el colectivo se abrazara. Pero yo creo que ahorita se me ocurre que no solamente la denuncia, yo creo que hace falta instalar en la calle el teatro para decir cómo queremos que las instituciones dejen de tener sus ritos actuales basados en el régimen del 78. Yo estoy asombrado los rituales que hay en las instituciones en España. Sí, de increíble los rituales. Y valdría la pena hacer un teatro para decir lo que queremos en el cambio que viene es que así se comporten las instituciones. Queremos que este Congreso sea así. No queremos ahí un ritual de diputadas y diputados bien portados, sino queremos que sea esto, que la calle esté adentro del Congreso. Alejandro, ¿se puede hacer eso? ¿Se podemos hacer una obra de teatro en el Congreso? No nos han dejado, tú lo sabes. Vamos a intentarlo. Habría que ampliar un poco. Lo hemos intentado, ¿eh? Hubo un intento de No Somos Delito que queríamos, y además esto es muy importante también, lo que hemos hecho de llevarlo al Congreso, que ya hubo un segundo intento que por fin lo conseguimos, a través de Izquierda Unida, porque la primera parte a partir del PSOE no pudimos por diversos motivos, y por fin lo conseguimos. Primero, al final, nos fuimos al Ateneo, que también hay un encuentro muy hermoso y muy interesante, y fue un aprendizaje, y luego pues al fin conseguimos irnos al Congreso. Fue una primera experiencia, uh-huh. ¿verdad, Alejandro? Y bueno, queríamos mucho más, o sea, de hecho queríamos hacer la asamblea, hacer la plaza, llevar el 15M, quitar la silla, sentarnos en el suelo, llevar la solfónica, que sí, la solfónica sí estuvo, pero sí queríamos hacer teatro denuncia, porque formaba parte de No Somos Delito, y hacer una representación que no es dañina, incluso me parece muchísimo más saludable que los circos que forman en el propio Congreso. Eso sí que es un teatro dantesco, lamentable, y que no representa para nada lo que es una civilización democrática, por así decirlo, y sin embargo esto no lo consideran adecuado o apropiado, cuando precisamente sí que, o sea, ¿qué puedo decir? Explica muy bien claramente que es que estamos hartos de tantos discursos, ¿no? De tanto tanta charla, pero si lo sabemos, si tenemos en sí mismo, incluso de tanta charla nos separa. Porque estamos de acuerdo, pero ya empezamos con los matices. No, pero esto no hay, pero este es el matiz. Pero sin embargo, cojo, actúo, te toco, te abrazo, lo llevo al cuerpo, lo incorporo, lo artisteo. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo te he entendido desde ahí? Eso es lo que se trata de llevar al Congreso, en entendernos. Eso es espectacular, y yo estoy convencido que no hay que dejar el tema en este segundo bloque, tercer bloque, sobre la calle, desde el elemento artístico subversivo. Decía un artista argentino, si el arte no está en la calle, no sirve para nada. Entonces tiene que estar en la calle. Pero quisiera dejarte también una propuesta, que es que recuerdo de un gran amigo politólogo que ahora está en su transición hacia la humilde rebeldía, que le tocó ver la caída en directo del Muro de Berlín haciendo su tesis de doctorado. Y dice que en una de las paredes que se encontró ahí había un grafitis que decía: cuando teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas. Y que me parece espectacular hacer una obra de calle tratando de representar eso, porque me parece que tiene una, seguimos teniendo claridad de hacia dónde va la lucha, no sé, pero es muy significativo, es pensando que las respuestas ya están, con lo que llevamos aprendido de 4 años del 15M, y creo que todos los días nos están cambiando la pregunta, o nosotros la estamos cambiando. Y entonces, bueno, ahí, entonces pasamos, ¿quién quiere coger el tomar a la palabra? María Ángela. Sí, yo quería, no sé, proponer otra mirada, ¿no? Con reflexionando un poco la presencia de esta frase, ¿no? De la lucha sigue en las calles, en el lema de este mayo global. Y porque pienso que ha sido muy importante, ha sido también un proceso llegar a poner esto en el lema, ¿no? Lo explica muy bien el manifiesto, que no solo seguimos en la calle, sino queremos seguir estando ahí. Hay un concepto detrás de esto que significa que desde dentro de este movimiento no hay ninguna intención a delegar o a delegar la representancia, ¿no?, entre comillas, a ningún partido. Y lo dice muy claramente, gobierne quien gobierne, ¿no? Estaremos ahí. Entonces también es una reflexión muy importante sobre la presencia de los movimientos, sociales, la función de los movimientos sociales, el hecho que los movimientos sociales no pueden ser al servicio o de partidos políticos o del sistema o de personas que quieren estar en este sistema, porque los movimientos sociales existen, expresan esta fuerza, ¿no? Esta fuerza del pensamiento alternativo, pero también de la acción, como decía ante Lorenzo, ¿no? De la construcción de las alternativas. Entonces, existen de per sí, no necesitan, esto es política, no necesitamos algo más, ¿no? Podemos no solo elaborar políticamente, sino también cambiar. Por ejemplo, antes se hablaba de la desobediencia, pero no es solo un concepto lontano el concepto de desobediencia. En estos años hemos visto muchísimas, desde muchísimos grupos de asamblea, acto de desobediencia. Al acompañar, por ejemplo, una persona migrante que no tiene la tarjeta sanitaria a un servicio sanitario y tener ahí profesionales que están haciendo desobediencia y atendiendo las personas migrantes sin tarjeta. Pero, por ejemplo, todo el tema de la objeción fiscal al gasto militar y al gasto policial, todo el tema del parar un desahucio. Estas son acciones, no es solo una idea que está por ahí de este movimiento, todo. No, es lo que está haciendo la gente todos los días en este país, está provocando el cambio, ocupar un espacio. Esto ya es una acción subversiva, ya es desobediencia, porque yo ocupo un espacio para hacer una huerta, ocupo un espacio porque una familia desahuciada puede estar, ocupo un espacio como la calle, donde tengo el derecho de expresarme políticamente. Esta es una cosa que todas las asambleas han seguido haciendo. No voy en un centro social, ni tampoco en una casa, ni tampoco en otro a hacer una reunión. La hago en la calle, la hago en la plaza, la hago donde estoy. Reivindico el derecho de usar la calle para manifestarme, para expresarme, para todo esto. Entonces, yo creo que este concepto, y a lo mejor también otras compañeras ahora pueden un poco desarrollarlo, es muy importante que esté en este mayo del 2015. Tomo dos cosas que has dicho para que a ver si nos conectamos ahí, Lorenzo, que tú quieres hacer como una conexión intertemática, que te has quedado ahí, pero provocar el cambio y ocupar el espacio. Dos cosas. Que ahí rescata María Ángela, pero que parecen a su vez no evidentes. Es que es efectivamente eso, ocupar el espacio para provocar el cambio, o sea, no es solo el cambio, bueno, la transformación, o como uno quiera llamarlo, para actuar. Es decir, no se reivindica solo la calle, se reivindica la calle para hacer cosas en la calle. Esa es la diferencia de la que estamos hablando, que es la misma diferencia que hay del engaño en el que estamos sometidos, porque claro, así es como se nos dan las libertades que se nos dicen que disfrutamos, son libertades que se pueden llamar públicas, ¿no? Que son libertades, pues, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, pero que realmente, si en esas no tenemos libertades políticas, nosotros no podemos decidir cómo va a ser, cómo vamos a regular esa libertad de expresión, cómo vamos a regular esa libertad de decisión. No tenemos, por ejemplo, libertad de difusión, tenemos que pedir permiso al Estado, por ejemplo, para hacer cadenas de televisión, una serie de cosas. Es decir, se nos limitan las libertades políticas, no se nos permite decidir ni hacer nada con las calles, pero eso sí, se nos permite ir ahí, con sus normas, claro, ya sabemos que son las que ellos quieren poner. Pues decimos siempre que las libertades públicas, las libertades o los derechos públicos, la libertad de expresión, solamente son plastelina en mano de las élites, si no disponemos las personas de las libertades políticas para poder decidir sobre ellas, poder decir lo que vamos a hacer en las calles y ponernos a hacerlo y que se pueda hacer, por supuesto, que sea vinculante lo que se haga y que vaya a donde tiene que ir, porque ya digo que es el lugar donde se hace política de forma natural. Entonces, claro, esa es la diferencia. No se trata... Mira, podemos poner, por ejemplo, el caso que ha habido recientemente con los... mira, aquí está el abogado, nos puede ayudar. Con los chicos estos del Parlamento. Que, claro, se aducía la libertad de expresión, de poder expresarse ahí. Pero es que ahí vamos mucho más allá. Porque ellos no solamente están ejerciendo la libertad de expresión, están ejerciendo su derecho a la participación. Pues precisamente el Tribunal Supremo, para condenarles, pues decía, no, es que ustedes vulneran su propio derecho a la participación. No, yo estoy participando en la calle, que es lo que estoy haciendo. Y precisamente estaban participando para parar los recortes. O sea, que es una participación más legítimo que hay. O sea, ya nos dicen, no, es que la participación, o sea, las libertades políticas, las decisiones, parece ser, según dicen, solo las pueden tomar los representantes. Ese es el engaño mayúsculo. ¿Para qué quiero yo manifestarme en la calle con pancartas y tal? Que está muy bien, pero si no conduce a nada, si no me lleva, si no tengo libertades políticas y las decisiones las va a seguir tomando él mismo. Me parece que Lorenzo, Alejandro, tú que estás en el mundo de las normas, en el mundo de la regulación, dice Boaventura que hay una tensión entre emancipación y regulación, y que este es un tema. Las libertades públicas tienen un contenido emancipatorio, pero también tienen un contenido regulatorio. Pero en la lucha en la calle, ¿tenemos esa distinción muy clara? Si lo que queremos es denunciar que nos están reprimiendo, que nos están quitando derechos, ¿pero eso tiene un carácter emancipatorio o solamente se amplía el marco de denuncia? Pero no lo traspasamos para decir lo que está en riesgo es que nos bloquean la emancipación o inclusive nunca hemos sido una sociedad con carácter emancipatorio porque estamos encuadrados en lo institucional, pero ¿cómo es posible que la calle nos ayude a distinguir que va más allá de denunciar? Yo creo que es que la calle es la creadora de leyes fundamentales o la creadora de derecho y justicia, ¿no? El derecho o la ley no es más que la voluntad del más fuerte hecha norma, hecha papel, y la prueba es que cualquier ley, cualquier, incluso la constitución como la nuestra, se puede cambiar en la última semana de agosto sin advertencia previa, con el consenso de los dos partidos políticos mayoritarios en su momento. Esa ley que decían que era fundamental, que no se podía tocar, que era sacrosanta e inviolable, pues resulta que de la noche a la mañana no la modifican. Esta ley actual las dos leyes mordazas no las han cambiado con rodillo parlamentario, con la oposición absoluta de todos los partidos minoritarios en el Congreso. Por lo tanto, la ley no le tenemos que dar absolutamente ningún valor, pero absolutamente ninguno. La ley es algo contingente que se cambia en cualquier momento. Una vez dicho esto, lo que tenemos que reflexionar es cómo articulamos o cómo dinamizamos, cómo movemos esos cambios de las leyes. Pues dos opciones. Alejandro, pero es un derecho desobedecer las leyes. Bueno, yo creo que yo no estoy desobedeciendo ninguna ley cuando acompaño a un migrante al hospital, o yo no desobedezco ninguna ley cuando participo en una manifestación sin comunicar. Yo creo que estoy obedeciendo una ley mucho más importante que esa norma administrativa. Estoy obedeciendo una constitución con unos derechos fundamentales, estoy obedeciendo una carta de derechos humanos de Naciones Unidas que dice en su preámbulo que estoy dispuesto a reafirmar mi fe en los derechos fundamentales, en la igualdad de hombres y mujeres y de naciones grandes y pequeñas, y estoy obedeciendo sobre todo, y creo que es lo más importante, mi propia ética y mi propia coherencia. Entonces, bueno, la desobediencia civil como nombre está muy bien, yo estoy de acuerdo con ella, pero es que es como la herramienta que da, nos metemos ya en el juego del poder. Cuando ahora decía el ministro de Interior o el ministro de Justicia, decían hace nada que iban a tener que ver si el 15M estaba haciendo, era legal o no, lo de concentrarse el día de jornada de reflexión en la Puerta del Sol, y que decían que ellos harían obedecer la ley. Yo me planteo, ¿pero cómo que obedecer la ley? ¿Son ustedes los que están desobedeciendo si prohíben que un movimiento por naturaleza apartidista, sin programa, que no tiene ninguna bandera, ningún lema, se reúnan en la Puerta del Sol? Son ustedes los que están, ustedes, desde el poder, desde la fuerza que te da tener todo la coacción de la policía, de las leyes, de los medios de comunicación, eres tú el que estás desobedeciendo una ley. y tienes el valor de decir que nosotros estamos desobedeciéndolo. No, perdona, tú estás constreñido por esas cuatro paredes de tu ley, que por cierto es la ley que te conviene, porque por eso estás en el poder. Pues estás en el poder y por eso utilizas esa ley. Y de manera hipócrita dices que los que no estamos de acuerdo con eso estamos desobedeciendo la ley. No, disculpa. Yo estoy desobedeciendo tu criterio de interpretación de una ley. Un criterio completamente mínimo, barato y, por supuesto, en interés propio de esa persona que está en el poder. Alejandro, siendo así como lo planteas y también como para toda la mesa, el uso de estas palabras también pueden ser que se sitúen en un lugar peligroso cuando las decimos. Porque las está usando el enemigo o nos las pone en su circuito, en donde se reactiva su rechazo a ellas. Y van perdiendo su carácter que nos permite en algún momento hacer brazos sobre de ellas. No es menor el asunto, porque parece que dejamos de decirlas porque nos podríamos ubicar en algo inadecuado, prohibido, nos refuerzan lo prohibido de las palabras, pero también nosotros hemos descuidado a cuidar esas palabras. ¿Sí? Es que yo voy a añadir un poco, pues aquí Alejandro, aquí la compañera Marita y el compañero han dicho cosas muy apropiadas, que yo lo estoy llevando del mundo artístico, pero es que es esta parte explicada de una manera, que es lo que dices tú de las palabras, luego está la otra parte que lo explicas de manera abstracta. Es que todo se puede explicar y cada uno, evidentemente, lo va a malinterpretar, como ha dicho muy bien Alejandro, porque tienes unos intereses detrás. Entonces tú, es que somos capaces, el ser humano, es capaz de justificar la mayor, lo que sea, inventamos lo imposible con tal de salirnos con la nuestra. Y entonces es que aquí hay cosas que caen por su propio peso y aún así todavía se empeñan en decirnos que eso no es así, que estamos muy equivocados, que somos como la calle, que no tenemos ni idea. Además es que vamos, y todavía lo que tenemos que aprender. Bueno, pues ahí estamos en todos los enfoques. Es una manera muy inteligente, muy bien pensada, que parece que esto de que hacemos teatro somos como esta famosa frase que al final no la hemos hecho nuestra, los perroflautas, ¿no? Que no tenemos ni idea. Sin embargo, está muy bien pensado eso, cómo retomamos la calle, cómo tenemos muy bien claro y que bien personas formadas y nuestros derechos constitucionales. Está todo ahí, desde los espacios que nos dé la gana, porque entendemos más que nada el respeto por los demás. Y como tenemos eso muy claro, en las calles la lucha va a seguir, porque va a seguir. No tenemos miedo que los demás opinen diferente. Muy bien, piensa diferente, y ahí nos encontraremos y conseguiremos lo que tengamos que conseguir, a donde nos tenga que llevar, sin ningún planteamiento de mira qué miedo lo que me van a poner, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que cuanto más dificultades nos lo pongan, más valientes nos van a hacer. Yo casi no hay mal que por bien no venga. Bueno, que aquí quisiera hacer una conexión con lo que ustedes han dicho hasta este momento, para que pueda Andrés y Ernesto entrarle a un tema, que es que la calle no está solita ahí. La calle forma parte de la ciudad. La calle es parte del derecho a la ciudad. No es que las calles solamente estén ahí pavimentadas con asfalto, oscuras, sino que forman parte del derecho a la ciudad. Entonces el derecho a la calle es el derecho a la ciudad. Y ahí, Ernesto, que vienes tú haciendo un gran esfuerzo porque el derecho a la ciudad son sus espacios, son sus calles, son sus plazas, son su gente, son sus utopías. Yo creo que tenemos necesariamente que mirarlo en esa perspectiva. Sí, yo creo que en este hay que tener en cuenta el sistema donde estamos. Estamos en un sistema global neoliberal y obviamente las regulaciones, las normas, las leyes, aunque diga una cosa, los elementos del poder lo van a interpretar a su manera, ¿no? Y sí, yo creo que entonces, teniendo en cuenta este contexto, como dice David Harvey, debemos de aspirar a ser ciudades rebeldes. En un sistema neoliberal, una ciudad tiene que ser una ciudad rebelde, ¿no? Yo creo que el 15M fue mucho de esto. Para mí el 15M tuvo una pieza fundamental, que fue la de construir el espacio mercantilizado, ¿no? O sea, el 15M lo que quiere hacer es una reconstrucción del espacio, poner el espacio al servicio de la sociedad y que el espacio sea utilizado por la propia gente, por las propias personas, bajar la escala, ¿no? Para mí la plaza, la Campa de Sol fue una gran metáfora de todo esto, ¿no? cómo impugnábamos, no, esto es nuestro, esto lo vamos a crear, lo estamos construyendo nosotros, lo estamos habitando nosotras, ¿no? Frente al Corte Inglés, ahora que han puesto la gran sede de Apple, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que el espacio es una lucha fundamental en nuestros días, ¿no? De todas maneras, yo quería retomar un poco el tema anterior también. Yo creo que, hilándolo con lo que hemos estado hablando anteriormente, yo creo que han salido algunas cuestiones en el trasfondo de la conversación que tienen que ver con la escala, luego con las tensiones que hay entre instituciones y movimiento social. Y entonces, en este sentido, yo creo que a veces hay un problema de escalas, ¿no? Nosotros podemos hacer política de manera asamblearia y horizontal y deliberar y tomar nuestras propias decisiones, pero a una escala más pequeña, ¿no? A una escala local. Y teniendo en cuenta el sistema que tenemos, el poder está a una escala mucho más ampliada. Por tanto, yo hoy en día, después de 4 años del 15M, sí que considero la hipótesis de que las instituciones pueden y deben de ser tomadas por la gente normal para que hagamos la política, ¿no? Yo creo, como decía Carlos Taibo también, en el 15M de alguna manera hay dos almas, ¿no? Y este debate, desde los inicios, yo me acuerdo en los inicios del 15M, yo tenía esta duda. ¿Ser un movimiento horizontal realmente como contrapoder o ver ahí las instituciones? ¿Tener la posibilidad de hacer de caballo de Troya y ocuparlas por la gente? Yo al principio estaba en la primera hipótesis, luego un poco me he acercado a esta otra hipótesis, donde sí creo que las instituciones pueden ser tomadas por la gente normal. Y entonces tenemos un problema de ubicación. ¿Dónde nos ubicamos? O sea, no hay que ubicarse a la defensiva. Yo sí que creo que hay que generar una nueva hegemonía. Y debemos aspirar a una nueva hegemonía, una hegemonía de los menos, donde los menos y los de abajo tengamos el poder de decisión y de hacer políticas y de gestionarlas, ¿no? En este sentido, no solo sirve comparar desahucios, no solo sirve que en el marco de la ley Mordaza te aguantes dos palos, te aguantes una tortura o te metan en la cárcel. No solo sirve que al emigrante le acompañemos para que pueda ser tratado, ¿no? Médicamente, para que no muera, simplemente. Debemos de llegar a espacios de poder también donde se toman las decisiones para expulsar a una serie de gente que es mafiosa y desde ahí también, desde esa escala más ampliada, tomar decisiones, ¿no? Y gobernar para los menos. Yo sí que creo en esta hipótesis y también es verdad que hay mucha gente que sigue creyendo en esta hipótesis, entonces quería un poco darle otra óptica, otra mirada, ¿no? Lorenzo. Sí, yo no lo creo, vamos, pero lo respeto, claro. Es una, como decías, una conclusión lógica de la capacidad de actuar. Dices, bueno, pues efectivamente voy a tomar las instituciones podridas del régimen y las voy a reformar o las voy a cambiar completamente. Pero claro, hay muchísimos factores en hacerlo así. Yo, quien lo haga, desde luego tiene mis bendiciones y ojalá salga y salga bien, pero yo desde luego no lo voy a hacerlo y tengo mis dudas de que se pueda hacer, claro, porque hay unas trabas tremendas. Y además, como decimos, es que aparte de las enormes trabas que ya se están viendo, que no es lo que parecía, por ejemplo, pues para el proceso constituyente, como se tenía pensado, hacen falta una mayoría de las cámaras tremendas. Si la Constitución no va a poder cambiarse, el ejercicio del poder no se va a poder hacer de una forma, vamos, va a estar muy limitado poder hacerlo bien. Pero además es que, bueno, son unos intereses antagónicos, o sea, son unos intereses de, por una parte, que no quieres ser representado, ni quieres que te representen, y por otra, otros que... Yo veo otras vías. No en la vía, por supuesto, la vía parlamentaria es necesaria por cuanto tiene que abrir otras vías, otras herramientas. Es una cuestión de herramientas. La vía parlamentaria es necesaria, alguien lo tiene que hacer, me gustaría que no me recurriera a mí, si puede ser, pero quien sea, está bien que tome las instituciones, pero simplemente para que libere el resto de herramientas. La herramienta de la representación, la herramienta de la elección periódica, solo tiene ese uso, solo tiene el uso de gobernar sobre los demás. O también ese, el de liberar herramientas para que sean los demás los que gobiernen. Entonces las herramientas más interesantes son las otras. Utilizando las libertades políticas, las que están prohibidas ahora, que se prohibieron además en la Constitución, no estaban, por lo menos las más importantes, estaban en el texto original y se prohibieron precisamente por los partidos de la transición. Pues claro, para poder robar sin interferencias, para no tener, por ejemplo, el referéndum vinculante, la iniciativa legislativa popular, que se prohibió, se pusieron las limitaciones para que esté ahora como está, que no sirve. Si no fuera así, muchas iniciativas populares habrían salido bien, se habrían hecho un referéndum vinculante, y entonces pues muchas cosas las habríamos podido cambiar. Eso no ha sido posible, entonces claro, estamos donde estamos. Estamos completamente sometidos, de forma que, claro, no hay otra salida. Ahora mismo tienes toda la razón. O sea, la única posibilidad de provocar un cambio real a corto plazo pasa necesariamente porque se tomen las instituciones, alguien las tome, quien sea, y haga esos cambios. Pero una vez que se tienen esas herramientas en nuestro poder, nos podemos olvidar, y bastante, de la democracia representativa y de lo que suponen los representantes. Ir progresivamente, que es lo que nosotros proponemos, progresivamente con el uso y disfrute de estas libertades, que no necesitan precisamente, no precisan, también pueden intervenir, por ejemplo, mejorando las leyes, dando su toque de salpimienta, en las leyes que hagan las personas, podemos ir progresivamente llegando a un momento en el que nos preguntemos para qué nos sirven estos representantes, o por lo menos para que estos representantes funcionen como deberían funcionar, es decir, como personas, pues como funcionarios, como personas que hacen su trabajo, por ejemplo, eso, mejorando las leyes, regulando los diferentes poderes, haciendo su función donde la tengan que hacer, siendo elegidos, y evolucionando y un sistema diferente, pero siempre centrándonos en las libertades que a nosotros nos interesan, que es lo que seguimos en corto plazo, que nos limitamos a seguir las libertades que nos interesan, las que son participativas, más o menos. Los presupuestos participativos, por ejemplo, que es altamente participativa, claro, porque ahí interviene todo el mundo de una forma horizontal, como decía, en un espacio asambleario en el que es el mejor para expresarte. Es muy diferente, por ejemplo, a la iniciativa legislativa popular, donde hay la iniciativa parte de un grupo de personas, pero una vez hecha la iniciativa ya no se puede debatir, lo que puedes hacer es votarla. Entonces es diferente. Una iniciativa popular también se puede regular de manera que pueda haber contrapropuestas dentro del debate parlamentario. Los mismos parlamentarios, otro grupo puede hacer una contrapropuesta, puede haber algo de debate, pero no es lo mismo, y acaba en votación. No, o sea, pero claro, es una libertad muchísimo más horizontal que lo que son las elecciones periódicas, que ahí lo único que puedes hacer es delegar. Es decir, yo confío mucho, y o sea, ya digo que confío, y ojalá alguien tome las instituciones y pueda liberar estas. Yo confío muchísimo en eso, porque veo el camino. Pero en el resto de cosas, yo la verdad, o sea, lo que es la capacidad de gobierno, como de alguien desde abajo que llegue y pueda hacer cosas que realmente interesen a los de abajo, ya estamos viendo que es muy difícil. Incluso antes de tomar el poder, ya se están rebajando las primeras aspiraciones que se tenían. Esas cosas que estaban en las primeras aspiraciones, son cosas que realmente solo vamos a conseguir si las hacemos entre todos. O sea, la jubilación a los 60 años, ¿a quién interesa? A la gran mayoría de trabajadores que se quieren jubilar a los 60 años. Si eso fuera por una ILP, y lo pudiéramos votar todos, lo más seguro es que estuviéramos ya todos con la jubilación a los 60 años. Claro, como la decisión parte de unos, aunque sean muy buenos, ya vemos como ya lo han quitado. Ya vemos como la jubilación ya no va a ser, no está en su programa ya. Claro, normal. Si no hay nada que reprocharles, lo hacen seguramente con la mejor intención, pero una vez que llegan al poder, es otra cosa. Es un poder, es un donde ya no se puede hacer política. Lorenzo, quiero hacer una articulación de ideas para que también nos cuente su historia, Andrés, que le ponga aquí. Y Andrés, te voy a hacer una síntesis que puede ser para ti a lo mejor más agotadora, pero que de esto se trata, ¿no? Hay una contradicción, parece que hay una contradicción en este momento, o como parte de lo que estamos discutiendo. Esa contradicción, la calle es un espacio de poder, decía Ernesto. Y Lorenzo dice, pero tenemos una capacidad de actuar. Es decir, si lo vemos solo desde esa parte del poder, pero tenemos una capacidad de actuar. Y yo pensaba, aunque no lo ha dicho Alejandro, pero yo hacía una traducción, perdóname por la traducción, que es que no somos delito es un elemento destituyente. Tiene una capacidad destituyente, no somos delito. Si así te quiero jalar ahí, yo no podría no entender no somos delitos si no fuera una máquina destituyente. Y Y Andrés, América Latina tiene una experiencia en el derecho a la ciudad. Hemos venido trabajando como parte de las transformaciones en América Latina por el derecho a la ciudad. Ciudades neoliberales, violentas, inseguras, pobreza extrema, exclusión, violencia simbólica, violencia física, narcotráfico, violencia de género. Y sin embargo hemos recuperado plazas y espacios. Hemos recuperado nuestra ciudad o parte de nuestras ciudades. Entonces, de repente es como este debate en donde queremos una ciudad y queremos unas calles, pero que no tienen esas problemáticas, pero están caminando como a esas problemáticas de las de nosotros. Y sin embargo, también nuestra recuperación ha sido destituyente y a su vez constituyente en América Latina. Pon los elementos provocadores para que después la batería ya de argumentos que vienen, pues, para cerrar este bloque. Adelante. Sí, bueno. Evidentemente, yo creo, volviendo a lo del 15, antes de pasar a Latinoamérica, creo que todas las sensibilidades caben allí. O sea, evidentemente, a veces queremos que el Congreso haga algo y hacemos una ILP y que luego se queda en lo peor, ¿no? Como ha pasado con lo de la plataforma de afectados por las hipotecas. Yo creo que en el 15M caben todas las sensibilidades, se está viendo. Hay un grupo que ha decidido ir por la parte electoral, a mí me parece también legítimo. En Latinoamérica, ya para ir un poquito a Latinoamérica, decimos el electorerismo, ¿no? O sea, todos los que quieren ir a las campañas electorales, ya es por eso has hecho tu movimiento, para ir a la... Pero en realidad yo creo que todo cabe, todas las formas de lucha caben dentro de la construcción y de la liberación de los pueblos, ¿no? Ahora, en Latinoamérica, efectivamente, ya tenemos... Es como si esta película que vivimos aquí ya la hemos vivido hace 15, 20 años, ¿no? La implantación del neoliberalismo así salvaje, mucho más salvaje que aquí. El vaciamiento, si se quiere, del Estado, las ventas de las grandes empresas estatales. Las grandes empresas estratégicas y las no estratégicas se vendieron así al mejor postor. Eso lo hemos vivido. Hemos vivido el recorte de los derechos sociales, los pocos que se habían conseguido hasta el 80, se ha vivido, y el desmembramiento del movimiento social también, y el movimiento sindical, por ejemplo. Las dictaduras latinoamericanas han sido feroces, o sea, no solamente era que te bloqueaba una ley y te mataban, ¿no? O sea, los muertos, los desaparecidos se cuentan por centenas de miles. Claro, ¿no? Eso ya lo hemos vivido. ¿Y qué pasa ahora? A partir, yo creo que del 90 hacia ahora, hay como un resurgir también del movimiento social en Latinoamérica, que va combinando y recogiendo cosas interesantes como la filosofía del summa causae, por ejemplo, el buen vivir, que es una forma de relacionarse unos con otros y de relacionarnos con la naturaleza. No ver a la naturaleza como un recurso, no ver a las personas como un recurso. Hay cosas interesantes que están pasando. Los movimientos sociales en Latinoamérica, principalmente en algunos lugares circunscritos a lo que es el movimiento ambientalista, ecologista, popular, ecosocialista, etcétera, van tomando un camino interesante, porque en Latinoamérica tenemos la maldición de la riqueza, ¿no? O sea, somos ricos en materias primas y la voracidad de las grandes empresas están allí sobrevolándolas. Y es eso, tú me decías sobre las ciudades, las ciudades en Latinoamérica, cómo la violencia se ha ido apropiando de las ciudades, los cinturones de pobreza en las grandes ciudades se han ido acrecentando. En Perú hay unas estadísticas interesantes. Por ejemplo, el 95% de los hogares en el Perú tienen luz eléctrica, pero en las zonas rurales es más o menos 80%, y en las zonas urbano-marginales es alrededor del 75%. O sea, en los mismos monstruos de ciudades que tenemos unos indicadores de pobreza espantosos. Sin embargo, hay, por ejemplo, 3 móviles por persona. Esas contradicciones son increíbles. El Producto Interior Bruto respecto a telecomunicaciones, por ejemplo, cada año sube alrededor de 20%. O sea, es increíble, ¿no? Y respecto a las ciudades, volviendo a las ciudades, la violencia es yo creo uno de los distintivos de las ciudades latinoamericanas ahora, pero también es uno de los distintivos en la organización horizontal, recogiendo las enseñanzas, digamos, de nuestros padres, cuando en las grandes ciudades, al margen del Estado, se podía ir construyendo modelos de ciudad desordenadas, es cierto, pero también hechas por la misma gente. Construir escuelas, construir locales comunales, construir hasta iglesias, era parte del quehacer de los pobladores que llegaban a los cinturones de pobreza en Latinoamérica. Entonces, yo creo que hoy hay un resurgir, sobre todo desde los jóvenes y desde las jóvenes. Hay un resurgir en cuanto a aprender, por ejemplo, el colectivismo, hablo de los Andes, del colectivismo andino, el resurgir de modelos de organización que ya los teníamos antes, pero que se habían ido perdiendo, ¿no? Yo creo que eso es, y que ahí también caben todas las sensibilidades, las electorales y las no electorales, las que quieren hacer cambios desde una presión social, desde una incidencia política al margen de las instituciones, y también los partidos y los movimientos sociales que se van convirtiendo en partidos políticos, ¿no? Es lo que he visto, y creo que caben allí y aquí todas esas sensibilidades. Me Oye, calle, que en la calle hay muchas sensibilidades. Me ha gustado lo que dice Andrés, esto de hay muchas sensibilidades, constantemente lo está repitiendo Ernesto, de esto de las muchas sensibilidades, pero que me guste la sensibilidad, Alejandro, no te quiero soltar porque y quiero comprometerte en público. ¿Las sensibilidades alimentan lo destituyente? No somos delito. ¿Es una capacidad de sensibilidad múltiple para articularse en lo destituyente? Hombre, por lo menos es el espíritu que busca No Somos Delito. Sí. Al hilo de lo que estaban comentando antes Ernesto y Lorenzo, el 15M es un estado de espíritu, con lo cual es una forma de ver la realidad en la cual puede caber perfectamente tanto el asalto a las instituciones como el trabajar desde la ciudadanía y desde el espacio común, siempre y cuando nos olviden qué es lo importante y para qué quieres llegar al poder. Yo sé que comparto con Ernesto el que es bueno que haya iniciativas políticas que pretendan cambiar, que utilicen el poder como herramienta para cambiar la sociedad, que es lo que pedimos desde abajo, por así decirlo, ¿no? Desde la calle, desde el común de los mortales. No solo creo que es importante, sino creo que es estrictamente necesario. Otra cosa será qué estamos dispuestos a sacrificar para llegar al poder. Valores versus eficiencia no son valores contradictorios, son simplemente alternativos o prioritarios. Tú priorizas en un momento unos u otros, teniendo en cuenta que yo, desde mi caso, y yo creo que el 15M, los valores están muy por encima, pero no quiere decir que en un análisis concreto de la realidad decidas ver cuánto puedes sacrificar en un momento o en otro. Y en este momento yo creo que sí que es muy bonito, creo que hay mucha gente muy válida y muy valiente, con unas ideas muy buenas, que pueden ser motor de cambio a nivel institucional y reverberar en la sociedad con cambios positivos. Lo que desde luego no podemos pretender es que solo desde el poder se hagan esos cambios. Entonces, es verdad, pues llegan al poder y los que estamos más reclamando más radicalidades, pues nos veremos defraudados, y los que están en el otro lado reclamando menos cambios se verán, pues bueno, ya lo están haciendo, denostando, ¿no? Y es verdad que esto es a largo plazo, ¿no? Por un momento creo que Ernesto y Lorenzo se habían cambiado los papeles de corto y largo plazo. Pero es verdad, o sea, es alcanzar el poder para transformar el poder, para hacer desaparecer al poder. Ese es el objetivo. Y desde ese punto de vista, No Somos Delito tiene un papel que lo tiene clarísimo. Sí. Es apartidista, no quiere alcanzar el poder y su objetivo fundamental es sensibilizar a los ciudadanos. De hecho, lo que hemos intentado transmitir siempre, que esto no es una cuestión ya de izquierdas o de derechas, ni de arriba versus los de abajo. Las restricciones a derechos fundamentales nos afectan a todos y todas, independientemente de quién esté en el poder. Porque ese poder puede cambiar. Pero créeme que el que llegue nuevo va a seguir beneficiándose de esas posibilidades de restringir. No es un problema de los que estemos ahora en la calle, los que ahora estamos protestando, veamos restringidos nuestros derechos y nos sancionen. Es que quizás en el futuro los que ahora están arriba estén abajo y se quejen de que no hay libertad de expresión, no hay libertad de manifestación, no hay libertad de reunión. Será, ay amigo, ay amiga, cuando estuvimos diciéndolo, cuando sacamos unos informes buenísimos, cuando hicimos teatro, cuando hicimos manifestaciones, cuando nos fuimos al Congreso a gritarlo, tú no hiciste nada porque no te convenía. Pues quítatelo de la cabeza, porque algún día vas a ser tú el que lo pague. Entonces el trabajo en No Somos Delito es completamente destituyente, porque lo que hace es quitar, o intentamos quitar el poder, quitar la legitimidad a los poderes representativos e intentar hacer comprender a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que, oye, el derecho está en ti. Eres tú el que tienes que tener el valor, la convicción y la coherencia de salir a la calle a defender lo que tú creas, lo que tú creas, incluso aunque sean valores con los que no estamos de acuerdo, No Somos Delito. Pero es mucho más importante la capacidad de expresarlo que el contenido de lo que expresas, porque si no, esa libertad se queda en un mero contenido formal y entonces nosotros actuamos como censores. Alejandro, para cerrar este bloque y pedirle algo muy muy muy breve a nuestra amiga la calle, que No Somos Delito, con todo este trabajo grandioso que han hecho, son destituyentes. Pero también yo veo que son nuevos traductores y reinventores. Porque si el poder lo queremos combatir, también pasa por redefinir el poder y redefinir las instituciones. Y eso es parte del trabajo de teatro o de cualquier otro espacio que va ahí, pero que es fuertísimo, que es una tarea pedagógica. Porque no solamente combatimos, denunciamos, sino que vamos poniendo los nuevos ingredientes de los conceptos que se necesitan reinventar. Carmen. Bueno, es que No Somos Delito se destaca porque es una plataforma inclusiva, que eso ya es muy característico del 15M, que pretende ser inclusivo, diverso, que se dan estos debates maravillosos, que nos lleva a un crecimiento y nos lleva a algún lado. No Somos Delito cuenta con esos del minuto número uno, porque es que precisamente hay como cerca de 80 plataformas adheridas o más, yo creo, ¿verdad? Pueden participar de una manera directa, indirecta, de diversas formas, tarde, temprano, porque ahí pues cada una vamos entendiendo los ciclos de diferentes procesos. Entonces, No Somos Delito lo que he intentado es unificar todo este paradigma que contaba antes Marite, que decía, mira, es que si veis el mapa, que todo el mundo lo habrá visto, el mapa de todas las cosas del 15M, No Somos Delito tenía una pretensión que no era vender su libro, sino aunar todos los libros y daros cuenta que todos esos libros no sirven de nada si no estamos unidos y si no estamos unidas en todo esto para lo básico, los principios, como destaca Alejandro. Al final, lo que es la libertad de expresión, lo que es la libertad en sí mismo, lo que es tu derecho y tu sentido común de reivindicar tu capacidad de estar libre, pues al fin y al cabo eso solamente se puede reivindicar si es en la unión, aceptando toda la diversidad y aceptando todo esto que bueno, pues los demás son los matices, el cómo lo hacemos, el cómo crecemos y todo este tipo de cosas que, bueno, pues a ver qué verdad hay frente a otra verdad y cómo llegamos a la conclusión. No Somos Delito se da cuenta que la única manera de llegar a esto es unificarlo, hacerlo de una manera pedagógica, porque claro, es algo muy polémico, cada uno tiene su concepto de ley, porque ahí viene la reforma del Código Penal y cada uno ahí tiene sus cosas de venganza, su historia, a ver cómo cada uno su concepto de ley. Cuidado, que aquí no la ley mordaza, estamos dando por hecho que es algo como que no es muy dañino, pero vamos a escuchar más población, a ver si está de acuerdo o no, y a ver por qué está de acuerdo o no, si tiene conocimiento de causa sobre ello. No Somos Delito le da conocimiento de causa, a ver si a partir de ahí sigue opinando igual, entendiendo que puede tener una opinión totalmente diversa, pero da la casualidad que cuando tienes conocimiento de causa, tienes información, lo que hablábamos antes, resulta que te cambia el paradigma y la forma de ver las cosas, que es lo que plantea 15M, cuando te unes con otras personas, te cambia el paradigma cuando escuchas a la otra persona que te dice no estoy de acuerdo, porque eso es la lineal que te da en la televisión. Que el tema, pues, da para seguir, da para seguir. Yo la verdad es que lamento que se nos haya acabado el tiempo, que estamos queriendo o teníamos planeado un último bloque, ya se nos vino el tiempo encima, así que pues les quiero agradecer mucho su presencia. Les pediría que con una frase cada una de ustedes y cada uno de nosotros podamos despedir este programa diciendo dónde está el 15M después de esta discusión para ustedes, ¿sí? Yo me llevo el 15M porque está en mi casa, en mis libros, está en mi almohada, está en mis cobijas, está en la regadera, está en el café o está con los amigos. Que nos despidamos y que bueno, pues les agradezco mucho toda esta charla, todo este debate, todo este compartir, todas estas historias. La verdad es que ha sido un programa espectacular, súper bonito, súper fraternal, de carnalitos y carnalitas, y que bueno, pues Andresito, empezamos con qué nos dejas para despedirnos. Bueno, el 15M está, creo yo, en la lucha de los pueblos, donde sea, donde haya opresión, donde haya necesidad de liberación, allí está el 15M y seguiré estando, porque la liberación de los pueblos es una carrera de largo aliento. María Ángela. Bueno, para mí, a nivel personal, porque el personal es político, a nivel personal el 15M está, quizás está en mi historia personal, ¿no? En mi historia política personal, que es muy larga, como tengo mi edad, y a pesar de todos los espacios políticos que he atravesado en mi vida, pero está fundamentalmente en esto. Para mí está también en la posibilidad de construcción de redes a nivel internacional, porque parto de la convicción que, de verdad, no, la solución de tomar el Estado no es una solución, porque los Estados ahora no tienen poder para poder decidir, porque quien está decidiendo son los poderes económicos, es el Fondo Monetario Internacional, a través del Tratado Transatlántico van a imponer sus leyes las multinacionales, que son las que están gobernando. Entonces, ¿a qué? ¿Por qué tomar el Estado? ¿Por qué implantar este paradigma, ¿no?, de pasar de las calles al Estado como solución? No lo veo. Entonces, para mí el 15M es seguir en el movimiento con nuestra autonomía y con nuestra fuerza y construir un cambio real de la sociedad. Muy bien, Marian. Del sistema Lorenzo capitalista. Muchas gracias a todos. Yo voy a parafrasear al compañero este, decía: yo creo que llevamos un 15M en nuestros corazones y lo hacemos realidad en cada instante. Se puede decir eso. Ernesto. Sí, para mí el 15M es un nuevo imaginario social que palpita, anda palpitando por ahí siempre, y que nos ha ayudado a dar un golpe encima de la mesa, a resquebrajar el sistema político-económico que venimos trayendo en este país, que ha tenido una serie de limitaciones también, porque no se trata de idealizar, pero el 15M tiene que estar siempre presionando para todo cambio político que vaya a venir en este Alejandro. País. Sí, pues por repetir un poco, ¿no? Creo que el 15M es, en cada acto que tomas, la decisión que tomes, sabes si contribuye a una sociedad más igualitaria o no. Querida Calle. Yo voy a decir una frase que tengo aquí, que he ido construyendo con esto, y es: desde lo real, desde el día a día, el cambio real parte de uno y de una misma, en unión, en la diversidad, desde lo divergente, desde un pensamiento diverso, divertido, placentero, ecléctico, que parte y va hacia la libertad, y el con el buen vivir, que me quedo con el compañero que le ha dicho, el buen vivir, y también desde lo que nos une, desde el bien común, que ahí lo demuestra la calle del 15M. Bien, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias, César, por el apoyo. Gracias, compañero, por regalarnos un poco de minutos en este largo programa de aniversario del 15M. Felicitación a todos los programas de radio de Ágora Sol, porque este programa es una edición especial por el aniversario del 15M. Gracias y felicitación a todos los programas que hacen posible Ágora Sol, como un proyecto que inicia con el 15M. Y que, bueno, yo me quedo con que el 15M es el derecho al delirio, y que les agradecemos a todas y a todos que nos hayan escuchado, y nos vemos la próxima, y los dejamos con este rap Ley Mordaza. No a la ley mordaza. No a la ley mordaza. No a la ley mordaza. Seguimos en la calle. Seguimos en la lucha.